escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Desde tiempo inmemorial, los imperios se han manejado históricamente por el mar. Todas las posibilidad de conquistar a otros pueblos en la antigüedad se hizo por el mar, y hasta la Segunda Guerra Mundial las marinas del mundo se transformaron en las fuerzas más importantes de desembarco para poder conseguir un objetivo. De los países en el mundo más grandes, si contamos la Antártida, el más grande se encuentra la Argentina. Sin contar la Antártida, estamos entre los 7 territorios más extensos del planeta Tierra. Y estamos rodeados de agua. Sin embargo, en la Argentina nunca se desarrolló el concepto de aprovechar nuestros ríos interiores, de navegar nuestros mares como corresponde, y de tener un desarrollo acorde con la enorme cantidad de agua que nos rodea. La verdad, ni siquiera fue una preocupación de la defensa nacional. Parado en esto, dos dictaduras tuvieron a dos marinos con el poder casi total de la nación. En el 55, Isar Rojas, y en el 76, Emilio Massera. Pero ni siquiera ellos reequiparon ni estudiaron la proyección de la Armada de acuerdo a la agua que tiene la Argentina rodeando y de acuerdo a las costas que se deben defender. Durante algunas dictaduras, la gendarmería pasó al ejército y la prefectura a la marina, pero en realidad el concepto de un desarrollo en serio de una marina de guerra no existió jamás en los planes del almirantazgo argentino. Y si existió, no lo hicieron, que más o menos es parecido. En la parte económica, el general Perón se dio cuenta que nosotros estábamos a merced de un comercio que manejaban los británicos, porque manejaban los seguros, los barcos, y entonces se llevaban nuestras riquezas, y se puso a la tarea, terminada la Segunda Guerra Mundial, de hacer una flota mercante para el país. Y llegamos a tener una de las más importantes en el mundo. Se desarrolló plenamente, para lo cual el complemento central eran los astilleros, y se funda Río Santiago. Es decir, tener además donde reparar y donde hacer toda la tecnología para los buques de la Marina Mercante. Después que los ingleses financian el golpe contra Perón, nos venden de prepo un portaaviones que le pusimos Independencia, los americanos. Tuvimos una casi obligación de comprarle armas a ellos, y la Argentina empezó la decadencia de su marina mercante hasta que en la década del 90 la liquidamos. hoy andan todos los gremios marítimos penando por una ley que sale toda emparchada y una actividad que debería ser pujante en la Argentina está casi olvidada. Además de esto, todavía estamos esperando saber quién prendió fuego al Irizar, por qué se incendió. El único rompehielo que teníamos como para ir a la Antártida, que nos costó una millonada de dólares en contrato de aviones rusos y demás, para poder abastecer a nuestras bases antárticas. Y por suerte está flotando, y por suerte después de la millonada que se gastó para repararlo, está aparentemente para funcionar y para hacer otra vez una campaña antártica. Digo aparentemente porque hasta ahora se lo está probando en el mar. Cuando nos encontramos con el problema del Ara San Juan, hay dos cosas que son claras. Después del regreso a la democracia se castigó a las Fuerzas Armadas porque uno de los conceptos era tenerlas sin armas, sin armamento, por los golpes de Estado y por el último que había sido tan sangriento, y entonces no se reequiparon nada, prácticamente nada. Hace algunas horas, los ingleses, los mismos que nos están prestando aviones y barcos para buscar al submarino, terminan de comprar un escudo misilístico por el equivalente a 200 millones de dólares, un poco más de 200 millones de dólares, que en libras esterlinas es algo así como 157 millones, quizá un poco menos de libras, 151 millones de libras esterlinas, un escudo misilístico para Malvinas. Es la respuesta a los 5 aviones, aviones viejos, antiguos, que la Argentina le compra a Francia, que son los mismos aviones que usamos para bajar de media flota en el conflicto de Malvinas. Inmediatamente viene la respuesta británica y se gastan 200 millones de dólares en comprar un escudo misilístico que es el mismo que usa Israel para tratar de detener la cohetería de corto alcance en su territorio. Es decir, este sistema que se llama SkySabre, el sistema SkySabre tiene la capacidad de detectar cohetes que salgan de corta distancia y interceptarlos. ¿Y por qué es esto? Porque inmediatamente los ingleses piensan que de uno de los 5 aviones, la Argentina con un misil podría hacerle daño a los 3.000 militares que tienen en la fortaleza Malvinas. ¿Pero por qué ellos se protegen? ¿Porque tienen miedo a unas fuerzas desarmadas como la que tiene la Argentina? No. Porque después de el conflicto de Malvinas, donde convencieron a los militares de entonces que si no moría nadie, si tomaban las Malvinas pero sin matar a nadie, una guerra entre comillas muy extraña, y se ponían las tres banderas, se podía negociar y que no iba a pasar a mayores, etcétera, etcétera. Eso era desconocer la historia, porque cada vez que los ingleses movieron la tropa y la flota, siempre fueron a pelear. Nunca regresaron sin pelear. Pero más allá de esta observación, la Marina se escondió en la guerra porque no estaba en condiciones, a tal punto que el ala general Belgrano estaba fuera del sector de exclusión que se había dado, y la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher mandó a torpedearlo para que aprendiéramos la lección. Y salvo los aviadores de la Marina, que tenían con qué pelear, que tenían los aviones para ir a combatir, lo demás fue todo muy complicado porque, bueno, hubo sí heroicidades para sacar gente, llevar gente, etcétera, etcétera, pero no estábamos en condiciones militares de enfrentar nuestra Marina a la Marina Británica, que es una de las mejores del mundo y de la más equipada. Y la otra marina, más allá de la Royal Marine inglesa, es la Marina Norteamericana, que es casi tan respetada la Infantería de Marina de los Estados Unidos como la máxima expresión militar de su país. Nosotros no tenemos desarrollo militar marino. No tenemos desarrollo comercial marino. Y entonces saludamos la presencia de una cantidad enorme de países. Ayer Putin lo llamó a Macri para ofrecerle un barco oceanográfico. Y me temo que así como en el Ibiza nos mintieron, repito, así como en el Ibiza nos mintieron y la Armada nunca aclaró de qué se trató, aquí ellos sepan que explotó una batería y hayan dado información falsa para no ponerse en evidencia que mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones. Si esto fuese así, estaríamos en el colmo de los colmos, donde tendríamos que rever absolutamente todo. Incluso ya no la capacidad técnica, sino la capacidad humana de quienes dan este tipo de órdenes. Si fuese así. Y mientras se busca, y 44 familias siguen angustiadas, y la sociedad argentina mira expectante como de todas partes del mundo han venido a la búsqueda en nuestro mar, queríamos decirles estas cosas porque no tenemos política marítima, en nada, absolutamente en nada. Recuerdo que cuando éramos chicos, Perón hizo una campaña para que se consumiera pescado. Entonces, los contras decían en aquella época, claro, así le venden la carne al exterior. Sí, era parte cierto, pero lo cierto era que quería también desarrollar una industria, que era la de la pesca, por la abundancia de pesca que tenía la Argentina, y además para cambiar el régimen alimentario de un país totalmente carnívoro. Y entonces las ferias que andaban por los barrios hacían ofertas y le enseñaban a las señoras cómo cocinar el pescado porque ni siquiera se sabía cómo hacer los pescados del mar argentino. Y hoy, consumir pescado es un artículo casi de lujo. Todo ha quedado reducido y complicado. Y mientras vienen a robarnos con buques de alto calado y buque factoría, que han hecho un desastre con la merluza y han hecho un desastre con las especies argentinas, he visto sorprendido algo que no conocía en mi país, en una feria italiana, con un cartel enorme que decía langostinos argentinos, y jamás los había visto, de un tamaño espectacular. Pregunté dos veces si era cierto que era argentino, me dijeron que sí, y son los langostinos que se llevan del sur argentino y se consumen en Italia o en otra parte del mundo, que jamás los vimos en Buenos Aires. Mientras esto nos pasa todo el tiempo, donde nos están robando los chinos, los coreanos, los que vienen a pescar en aguas jurisdiccionales argentinas, los españoles, y no tenemos consumo controlado porque tenemos dos barquitos apenas y algún avión, no hay una política para un país que está rodeado de agua. Y entonces cuando dos dictadores como Rojas y Massera se tendrían que haber autojustificado ellos mismos, es decir, haber hecho un desarrollo de la Marina por ellos mismos en esa lucha de las armas militares entre ellos, ni siquiera eso pasó. Y entonces tenemos la sensación de un atraso, pero no solamente militar, sino un atraso en la concepción de lo que es el uso del agua. Porque además, en esta idea del uso del agua, la Argentina es uno de los pocos países que se usa para lavar un automóvil o para regar agua corriente. Mientras una gran parte de la población no tiene agua corriente, tiene agua de pozo, y ni siquiera tiene cloacas. Y entonces, como tampoco se preservó nunca la salud de nadie, las cloacas desagotan en el mismo Río de la Plata, donde después el agua hay que purificarla y cuesta una enormidad de dinero hacerle el tratamiento para que esa agua sea bebible. Cuando tenemos ríos interiores que no se usan, ni siquiera su fuerza hídrica para producir electricidad, cuando tenemos una enorme y vasta costa marítima, estamos pendientes de que nos ayude el resto del mundo, porque ni siquiera sabemos si teníamos o no comunicaciones entre el submarino y la base de Mar del Plata. Y también recuerdo cuando el gobierno anterior había dicho que se le habían hecho unas reparaciones en Tandanor y que iban a durar 30 años las reparaciones y demás. Sí, me gustaría también eso, ¿no? Que averigüemos en ese astillero que es mixto de cuánta gente vinculada al almirantajo está en el negocio de ese astillero. Mientras Río Santiago está abandonado, por supuesto se ha transformado en obsoleto, porque ya al no reequipárselo está ahí olvidado del mundo, y hoy sus trabajadores junto con una multisectorial van a marchar a partir de las 10 de la mañana desde Plaza Italia en La Plata, donde se están concentrando a esa hora, o a las 9 y media se concentran y a las 10 marchan hacia la Casa de Gobierno para protestar por la falta de atención y de presupuesto del arsenal, pero también por la situación de los petroquímicos, por la situación en general de la flexibilidad que quiere hacer el gobierno nacional y los problemas que también atañen en forma directa a la provincia. Y también, en esta Argentina llena de conflictos y de protestas, no tenemos un planificador. Recuerdo que cuando la gente miraba a Radio Neusta, que estaba de moda, presentaban a Díaz Bessones como el gran pensador de la estrategia militar de aquella época. Quisiera que alguna vez tanto periodismo preocupado por defender determinadas cosas pudiera presentar algún civil o militar que hable de estrategia nacional, que hable de lo que debemos hacer, porque sabe una cosa, mientras nos prestan un barco o un avión para ver si encuentran el submarino, que aplaudimos humanitariamente, se terminan de gastar 200 millones de dólares para un escudo antimisilístico. Eso no es porque se piensan ir, eso es porque no se van a ir nunca, porque saben que la única forma de sacar a los ingleses de Malvinas es por la fuerza, y saben ellos que desde esa base militar tienen una proyección directa a dos cosas: a la Patagonia, con una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, y a la Antártida, y a las reservas de agua natural, que son una de las cuestiones centrales. Y cuando venga el momento de la migración, cuando la gente que está en Asia no entre más en Asia, la migración no se va a hacer por aire, se va a hacer por agua. Todas las migraciones se hacen por agua. Nosotros seguimos rodeados de una enorme cantidad de agua, sin un concepto de desarrollo de la marina, y por eso en la guerra casi estuvo escondida la Armada Nacional, mientras las otras fuerzas tenían que debatirse. Sin equipamiento, con equipos viejos, sin presupuesto en general de las Fuerzas Armadas, y porque compramos 5 aviones, los ingleses nos contestaron en forma inmediata un escudo antimisilístico donde invierten más de 200 millones de dólares en Puerto Argentino y en las islas usurpadas. Mientras buscan al submarino Ara San Juan, consolidan la novena invasión al territorio patrio. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cielo cubierto, 18 grados 3 la temperatura, 6 de la mañana, 21 minutos. Han transcurrido desde que hemos comenzado el programa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a meternos con lo que pasó ayer en el estadio de River Plate, donde River goleó a Unión de Santa Fe después de varias derrotas. Antes de hablar de la Copa Libertadores, porque está a la proximidad de la noticia. Lo más próximo es la goleada de River Plate. Enrique. Así es, adelantando su partido de la 12ª fecha, River le ganó en el Monumental a Unión de Santa Fe 2-0. Los tantos los convirtieron en el segundo tiempo a los 21 el colombiano Rafael Santos Borré y a los 28 Gonzalo Martínez, el Piti de penal, aseguró la victoria del equipo millonario, que cortó una racha de 6 partidos sin ganar y de esta manera quedó a 9 puntos de Boca, pero con un partido más. Hoy se va a jugar otro encuentro correspondiente a esa fecha por el mismo tema, la presencia de la Organización Mundial de Comercio en la Argentina entre el 10 y el 14 de diciembre, no va a haber policía, por eso se adelantan estos partidos, también lo va a hacer San Lorenzo la semana próxima, hoy juegan Vélez y Godoy Cruz de Mendoza. Pero lo cierto es que River volvió a la victoria, tuvo un buen triunfo frente a Unión de Santa Fe, el equipo que era uno de los escoltas del líder Boca Juniors, pero al perder ha perdido justamente terreno en esa situación. River 2, Unión 0, 12ª fecha del fútbol de primera división en su inicio, continúa hoy, insistimos, con Vélez y Godoy Cruz de Mendoza. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, ayer por un momento Lanús se enmudeció al hermoso estadio Arenas de Porto Alegre, donde había por lo menos 55.000 personas, porque el primer tiempo lo jugó bastante bien, conceptualmente. Enfrió el partido haciendo toques y tratando de salir con pelota dominada. El arquero sacó una pelota en la línea que podía haber sido un cabezazo, que podía haber sido gol. Y después no se generaron muchas más cosas. En el segundo tiempo, Gremio lo tuvo durante todo el segundo tiempo de la mitad de la cancha para el área de Lanús. Se metió Lanús atrás todo el tiempo y en un rebote, simplemente en un rebote. ¿Cuántos minutos, Enrique? ¿38? 37 minutos del segundo tiempo. Claro. Cuando ya el partido estaba expirando con el 0-0. Se produce el gol del equipo de Gremio. La verdad, el segundo tiempo de Lanús no fue bueno, pero da la sensación, de acuerdo a lo que uno vio, que Lanús está en condiciones de darlo vuelta. Claro, siempre los partidos se pueden dar vuelta, ¿no? Pero hay que ver, el 0-0 era una cosa, el 1-0 es otra cosa. Lanús está obligado a ganar, con el 0-0 también estaba obligado a ganar si quería ser campeón de América. Pero acá tiene la obligación de hacer dos goles, por lo menos, y que claro, no le hagan ninguno. Así no, que veremos. A ver, Miguel, aclaremos. Sí. En la final, el gol de visitante no vale. No corre, claro. No corre, pero pues, igual tiene que hacer dos goles para ganar. Sí, para ganarla porque, directamente. Porque con 1-0 van a penales. Exactamente. Entonces, la verdad es que estamos parados frente a eso. Y el árbitro que dirigió el chileno era, ¿no? Julio Bascuñán, un desastre. Bueno, la verdad, yo te digo, amonestó a, no sé, 10 jugadores en total, sí, o más, ¿no? De todas esas amonestaciones, salvo una o dos, las demás estaban bien. Pero una cosa es que cuando se tocan dos jugadores en un fútbol de contacto, vos digas mancha y cobrés, y otra cosa es darse cuenta cuando hay intención. Y le sacó una roja al jugador de San Lorenzo, a Kahneman. No, amarilla, Miguel. Llegó la segunda, no puede jugar la segunda. Le sacó una roja. Porque ponerle la amarilla no juega. Claro, exactamente. Es decir, él no era ni siquiera para amonestación la jugada. No. Entonces lo amonesta, ya venía arrastrando una amonestación, no juega el partido de revancha. Y me parece que en Lanús también hay alguno, ¿no? En Lanús no juega Diego Bragieri. Claro. Que llegó la segunda amarilla. Que arrastraba también. Uno también. Exacto. Bueno, pero a él lo amonestaron bien. Ahora, la verdad, el manoseo, el amontonamiento del final, las piernas fuertes que puso Gremio en algún momento y demás, el árbitro estuvo en otra cosa. No tiene la capacidad este arbitraje, tampoco los líneas que lo secundaron, todos chilenos, ¿no? Todos chilenos, sí. No tienen capacidad para jugar una Copa del Mundo. Y van a ir a la Copa del Mundo. Sí, como mucho... Nosotros nos quejamos del arbitraje acá en la Argentina, ¿verdad? Que muchas veces somos injustos, Miguel, con los árbitros de acá, porque indiscutiblemente Argentina tiene los mejores árbitros de Sudamérica, sin duda, junto con Brasil. Para el mí resto, el mejor árbitro va a dirigir el sábado en Racing Independiente. Germán Delfino. Para mí. Yo no estoy tan de acuerdo, pues yo lo vi cuando dirigían el ascenso y la verdad no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿En este momento de... primera? Sí, sí, posiblemente él sí. ¿Él ilustró? Sí, yo creo que Lustó está un par de escalones arriba. Sí, bueno, pero entre él y Lustó. No, sin ninguna duda, sí, sí. El resto está muy lejos. Ahora, el arquero este que dirigió en Brasil, además es ciego, porque tampoco vio cuando el arquero de Lanús fue a buscar la pelota y el lanzapelota le tiró un patadón bárbaro. No lo vio. Y sobre el final del partido, una jugada dentro del área, que protestó todo gremio, que pudo haber sido penal, ¿no? Y para mí fue penal. Por eso, pudo haber sido penal. Y el jugador de Lanús se hizo el desmayado, pero la verdad que cargó con infracción que era, para mí era... interrumpe la opción de gol que tenía el delantero dentro del área, penal. Claro, y si usted se va a acordar, Miguel, la Copa Libertadores en los años 60 y 70 era así. Se jugaba así. Y ayer un poco se volvió a aquel... este esquema que tenía de pierna fuerte, de mucha protesta, de apretar al árbitro, bueno, era complicado. Sí, pero de cualquier forma, el partido en general, para un arbitraje normal, no era difícil. Era para sacarlo. Lo complicó el referí. Sí. Lo complicó absolutamente el referí. Sí, de todas maneras, como para cerrar el segmento este deportivo, yo creo que Lanús no mereció perder ayer. No, pero, por lo que hizo en el primer tiempo. En el fútbol terminemos con los merecimientos. Sí. No existen los merecimientos. Bueno, el que hace el gol gana. Sí, no, eso es cierto. Eso es cierto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Hoy vamos a recordar los 25 años del primer trasplante hepático en la Argentina, que se realizó por el equipo de cirugía del Hospital Garrahan. Se juntaron en el Garrahan niños, adolescentes y jóvenes trasplantados para festejar en ese hospital el aniversario, en el Garrahan, y mostrar sus habilidades artísticas y deportivas en la celebración de estos 25 años del primer trasplante hepático hecho en un hospital público. Apenas 5 años después de su inauguración, el Garrahan alcanzaba uno de los mayores hitos de la historia, que lo es también de la medicina nacional. En uno de sus quirófanos se practicó el primer trasplante hepático en un centro de salud pública, tanto de adultos como de pediátricos. Actualmente el hospital lleva realizado 766 cirugías de este tipo, una cifra que equipara a la institución con los mejores centros médicos del mundo. En la celebración que hizo en el auditorio del hospital, 5 niños, adolescentes y jóvenes trasplantados de hígado subieron al escenario para mostrar las destrezas adquiridas gracias a la nueva oportunidad de vida que significó para ellos ser trasplantados. El primer trasplante de hígado en el Garrahan se lo hicieron a Guillermo Brandán, un puntano de 35 años al que le hicieron la intervención tras haber sido diagnosticado con hepatitis crónica autoinmune. La persona que comandaba hasta entonces la inédita cirugía fue Oscar Invertarza, todavía jefe del servicio de trasplante médico. En el año 91 trabajaba en Estados Unidos y el director del hospital viajó para plantearle la posibilidad de volver. Solicitó permiso por un año y a los 10 meses estaba haciendo el primer trasplante hepático. Fue un desafío muy grande y hoy, cuando han pasado tantos años y tantos pacientes, este hospital se dedica habitualmente a salvar muchas vidas sin mirar a quién. El primer trasplante de hígado realizado en Argentina había tenido lugar 4 años antes que en el hospital italiano se hiciera la misma operación, en tanto que la primera cirugía de este tipo en niños se practicaría un año después en el mismo centro asistencial, el Garrahan. La celebración concluyó con un show sorpresa del cantante Axel, quien contó: yo me traté 7 años en este hospital, acá me salvaron, y darse como donante, seguir viviendo en otra persona. Nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento eterno al equipo de cirugía de trasplantes del Hospital Garrahan, que trabaja denodadamente día a día para salvar vidas. 25 años del primer trasplante hepático en la Argentina. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Está funcionando en este mismo momento, es el mediodía en Roma, en la Sala Pablo VI del Vaticano, una reunión internacional de trabajadores y de movimientos sociales y representantes de movimientos sociales, que organiza a pedido del Papa la Iglesia Católica, y donde abrió la charla ante los representantes del mundo del trabajo un argentino, el cura que representa la pastoral social porteña, Carlos Acaputo. Está también presente Juan Carlos Escarone, que es un jesuita que maneja la teología de los jesuitas, y después se sientan dentro de los que están allí los siguientes dirigentes a invitación efectuada del Vaticano. 2 del triunviro de la CGT están Smith y Daer, también, no fue Acuña, Pablo Micheli de la CTA Autónoma, Hugo Godoy de ATE Nacional, Julio Fuentes, que es el presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de los Trabajadores Estatales. También está allí Norberto Di Próspero, que es el secretario de APL, de los trabajadores de la legislatura. El Barba Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, representando a la Unión Obrera Metalúrgica. También se encuentra Gerardo Martínez, de la UOCRA. Está Federico Hueso Campo, de Sanidad, Julio Piomato, de Judiciales, Carlos Frigero, de Cerveceros, también Esteban el Gringo Castro, que representa a las economías populares, al CTP, y todos ellos están funcionando bajo el debate de los trabajadores, algo así como que son imprescindibles en la globalización. ¿Por qué siguen siendo necesarios los trabajadores? ¿Por qué siguen siendo necesario el ser humano? ¿Por qué el Papa pidió organizar esto? Porque la doctrina social de la Iglesia, que ha nutrido al peronismo, está siendo reactivada a diario desde que el Papa peronista se hizo cargo de la conducción de la Iglesia Católica. Dentro de esa circunstancia, también lo invitaron a Kuster. Kuster fue embajador en el Vaticano, que había salido del movimiento obrero, en la época en que era dirigente sindical, fue elegido para ser embajador en el Vaticano. Y se trata de que los argentinos, que ayer estuvieron el día de las audiencias públicas en un corralito especial que le pusieron cercano a donde el Papa estaba exponiendo, decía, han logrado que por primera vez la Iglesia regrese a lo que en realidad fue su propia creación, que regrese a la doctrina social. Fíjense ustedes que cuando León XIII, el Papa de los Obreros, construye la doctrina social de la Iglesia, fue el Papa que más luchó contra la masonería, contra las sectas y contra las cosas oscuras que estaban ocurriendo incluso dentro de la propia Iglesia, y que ha sido olvidado por la Iglesia liberal, al punto tal, ya lo he comentado más de una vez, que en el Vaticano no se sabe si el cuerpo está allí abajo, en las tumbas que no se pueden ver, o en alguna otra parte de Italia, no se sabe dónde está el cuerpo de León XIII. Y 50 años después de la aparición de la doctrina social de la Iglesia, mejor dicho, cuando el Papa polaco hace los centésimos años, o sea, los 100 años de la doctrina social de la Iglesia, ya existía el peronismo hacía 50 años. O sea, Perón ya lo había puesto en práctica como nutriendo a nuestra propia ideología en lo que fue la conformación que le sirvió para establecer esas cuatro o cinco premisas básicas de la construcción de la nueva idea que era el peronismo. Es decir, cuando el Papa polaco, que también tiene una tremenda participación en la caída del comunismo en Polonia, a través de Lewalesa y Solidaridad y las cosas que pasaban ahí donde estaba cambiando ese mundo, bueno, el Papa polaco dice, hay que volver a León XIII, y hace los centésimos años, 100 años de la doctrina social de la Iglesia. Y ya el peronismo tenía 50 años de vigencia. Por lo tanto, el Papa no solamente regresa a sus fuentes originales de la Iglesia, sino que está regresando también, sin querer, o pasando también por eso, por la doctrina peronista que a él lo había conmocionado de joven y que lo llevó a una discusión interna a Francisco, hoy Francisco, Bergoglio entonces, a Mario Bergoglio, para saber si se dedicaba a la política o si la fe lo llamaba. Pasó un día por la Iglesia de Flores y se decidió por la fe. Y nunca Perón pudo haber soñado que un discípulo, que un seguidor de su idea, pudiera estar sentado en el trono de Pedro. Por eso este Papa provocó los cambios en la pastoral social de la Argentina, en la episcopal argentina. Por eso Ojeda, que tiene un hermano desaparecido y que militaba en el peronismo, es hoy el presidente del episcopado. Por eso también los curas villeros pasan a ser obispos, y por eso los trabajadores y los sin techo, cuando estuvo en Bolivia, convocado a los sin techos y a los que menos tienen, son gran parte de la convocatoria. Allí están entonces estos dirigentes que le mencioné y algún otro que se me puede haber escapado. En este mismo momento está sesionando la primera jornada y mañana el Papa va a cerrar esa jornada y vamos a saber entonces qué dice el Papa peronista a los trabajadores de todo el mundo que están sentados en este momento escuchando parte del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en esta lucha contra la globalización. Y los argentinos que van a hablar es el gringo Castro por los movimientos sociales y Daer por la CGT. El resto de los oradores, el resto de los argentinos no serán oradores, pero está absolutamente con presencia argentina. La apertura la hizo un cura argentino, el cierre la va a hacer un papa argentino, y en el medio habrá dos representantes de los argentinos exponiendo ante el mundo internacional del trabajo. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es la hora 6 de la mañana, 39 minutos, 18 grados 3 la temperatura. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Diego. Mario Arnedo Gallo, señor del folclore en el recuerdo. Nació en Santiago del Estero el 15 de mayo de 1915. Falleció el 22 de noviembre de 2001 a los 76 años. Cantante y compositor, Arnedo Gallo vivió casi cuatro décadas en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, pero su historia estuvo marcada por su provincia natal, Santiago del Estero, y su música, La Chacarera. El músico y compositor desde pequeño vivió el gusto que tenían por la música su madre, Herminia Gallo Levalle, y su padre, Rodolfo Arnedo, quien fuera diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Lo influyeron especialmente las vidalas y zambas que escuchó cantar a Narcisa Herrera, la mujer que cuidaba a los niños en la casa. Recibió enseñanzas de destacados maestros como José Cortés, Manuel Gómez Carrillo y Pepa de Paz. Creó zambas como Salavina con letra y música propias, La Amanecida con el poeta Lima Quintana y chacareras como La Flor Azul con letra de Antonito Rodríguez Villar y Pelucitas de Totora con melodía y versos propios que fueron interpretadas por Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Los Huancaguá, Los Cantores de Quillahuasi, el Grupo Vocal Argentino y tantos músicos también de la joven generación. No solamente Lima Quintana y Rodríguez Villar fueron sus compañeros en la inventiva, también escribió con hombres importantes como Polo Jiménez, Buenaventura Luna, Armando Tejada Gómez y los hermanos Ábalos, entre otros. En su provincia fue aprendiendo naturalmente, escuchando a otros artistas como Manuel Gómez Carrillo, Andrés Chazarreta, Adolfo Ábalos y Sofanor Díaz, los secretos del piano, la guitarra y el bombo. Fue precisamente el piano desde donde de manera única arrancaba notas complejas y endiabladamente simples. Su hijo Diego Arnedo fue el bajista de la banda Sumo y es actualmente miembro del Power Trío Divididos. Mario Arnedo Gallo, un inmortal a través de su música maravillosamente argentina. Mercedes Sosa canta de Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar, La Flor Azul. Una chacarera, La Flor Azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Este. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el bosque. Inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El endeudador nacional, Luis Caputo, Ministro de Finanzas, colocó ayer otra deuda más. 900 millones de dólares en letras del Tesoro, en letes, y de esta manera, con este dinero se va a pagar el vencimiento de las propias letras anteriores que vencen ahora, de aquí hasta fin de año, y también las que vencen a principios del año que viene, en este gran festival de endeudamiento donde todos los días aparece un papel que patea hacia arriba y hacia adelante y agranda la deuda argentina. 900 millones de dólares en otra letra de tesorería. Sigue endeudándose el gobierno de Macri. o endeudándolo el gobierno de Macri, que es más grave. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Estemos atentos porque en menos de 30 días podía entrar en convocatoria Electroingeniería, la empresa de Ferreira y compañía, aquel que estuvo preso junto con Zanini por conspirar contra el gobierno constitucional de Isabel. Bueno, Electroingeniería no pudo levantar 300 millones y entró ya a jugar ese tiempo de descuento, es decir, tiene 30 días y si en estos 30 días no lo levanta, entra en cesación de pagos. Repetimos, puede ocurrir que Electroingeniería sea de la lista de los que entran en cesación de pagos que fueron beneficiados con el gobierno anterior, con obras y demás, y que entre otras cosas es el dueño de Radio del Plata. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Ayer cuando hablábamos de que Moneta tiene que presentarse a declarar, Moneta fue dueño de Radio Splendid, y después hablamos del titular del Banco Macro, el padre del vicepresidente de River. Bueno, también ellos son dueños de AM950, Radio Belgrano, y entonces nos encontramos con que estamos parados en esta obsesión que tienen todos aquellos que se meten en cosas raras, ¿no?, de comprar medios de comunicación. ¿Y por qué tienen esta avidez por manejar medios de comunicación? Bueno, porque con el medio de comunicación ellos creen que pueden extorsionar, que pueden apretar, que pueden defender determinados negocios y que pueden conseguir entonces algunas ventajas. Y la verdad, han hecho un verdadero desastre cada vez que han tomado contacto con los medios de comunicación, porque no los han mantenido y porque solamente se dedicaron a facturar y a buscar la plata de las pautas oficiales, es decir, la plata de todos los argentinos. Así que Radio del Plata, que también tiene problemas para pagar el sueldo a los trabajadores, le damos la lamentable noticia de que puede entrar en convocatoria en cualquier momento. Y por el otro lado, recuerden ustedes lo que pasó con Radio América, de Spolky, que es un vaciamiento, lo que está pasando con Radio Rivadavia, donde se trae el tesorero de la Junta Coordinadora Nacional, vació tiempo argentino primero y ahora Radio Rivadavia, o ahora, 20 años vaciando Radio Rivadavia. Es decir, permanentemente utilizan los medios de comunicación para hacer negocios turbios y para poner el medio de comunicación al servicio de un momento político. Mientras el momento político dura, ellos trabajan. Cuando ya pierden la posibilidad de tener la protección económica de los avisos oficiales, se caen. Ahora, estamos ante una situación muy compleja donde de pronto la gente cree que hay persecución. No hay persecución a los periodistas. Los empresarios hacen vaciamientos y desastres y la sociedad, en lugar de movilizarse a ver si se puede expresar el periodista o no, deberían movilizarse en contra de los delincuentes que vacían los medios. Pero no hay marchas en contra de los delincuentes que vacían los medios. Al contrario, creo que hasta deben estar ellos detrás del fomento de estas marchas para que el gobierno intervenga y salve a lo que ellos usaron durante mucho tiempo. Ojo con ese tema, que es un tema muy delicado y muy complicado. El Estado no puede concurrir a salvar a los empresarios privados. El Estado es dueño de la onda, en el caso de una radio o de un canal de televisión, lo que tiene que hacer es volverlo a licitar y entregárselo a otro. Pero no puede salir a socorrer los negociados de los empresarios que han empobrecido y dejado en la calle, como el caso de Cristóbal López, 3.000 personas, y ahora el caso de Electroingeniería, que está camino a lo mismo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el negocio inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde está Jumbo de Palermo, bueno, le han dicho que se tienen que ir de allí, terreno fiscal, y van a edificar o van a licitar para edificar viviendas. Es decir, Jumbo se tiene que mudar de Palermo. Si usted consume en ese Jumbo, que está muy bien puesto, olvídese, Rodríguez Larreta quiere hacer departamento. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:51 minutos, hoy juegan el otro partido por la, buscando la final de la Sudamericana. Vamos a la información. Exactamente, van a jugar 20:45 el partido de ida, Flamengo frente a Junior de Barranquilla. Este es el encuentro de ida, el mismo que había disputado el martes Independiente ante Libertad de Paraguay. Este es el partido de ida. De estos dos va a salir, por supuesto, el rival que va a encarar la final de la Copa Sudamericana 2017 con ventaja a Libertad. En el partido de ida le ganó Independiente 1-0 y ahora veremos qué pasa entre Junior de Barranquilla y Flamengo de Brasil. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. De cada 4 dólares que han entrado durante la administración actual, 3 fueron a activos financieros. Repito, desde que Macri es presidente, desde que entraron dólares del exterior, cada 4 que entraron, 3 fueron dedicados a la timba financiera. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Apareció otra vez en la vida argentina George Soros, compró títulos del endeudamiento argentino. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gil Carbó pidió licencia médica por enfermedad prolongada y no volverá más a hacer ocupar la oficina del jefe de fiscales, que ustedes saben que ya se tenía que ir a fin de año, así que adelantó su salida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Sigue el circo en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Volvieron a postergar el cierre de lista para ver si pueden llegar a un acuerdo. Espinosa se encapricha y dice que no, que de ninguna manera. Y en realidad quiere presentarse lista, así que yo no sé por qué no terminan de una vez y van a divisiones. Lo cierto es que ahora la van a cerrar el día viernes. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Algunos dicen que puede ser intervenido el Partido Justicialista Nacional, porque bueno, el partido está viciado de nulidad en todo, ¿no? Y hablan de que se podría producir esa intervención antes de fin de mes. Otros dicen que el 5 de diciembre, otros dicen que por esa fecha se podría intervenir la provincia de Buenos Aires también. Lo cierto es que si interviene el partido en el orden nacional, de hecho, la intervención nacional puede intervenir todos los partidos de distrito, así que hay que estar atentos con estas cosas, porque como todos los días hacen algo mal, como para darle razón a los que piden la intervención, cada día se da un paso más hacia la intervención. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy es el Día de la Defensa Nacional, 23 de noviembre. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy Es el día del geógrafo argentino. En la Argentina se fijó la fecha del 22 de noviembre en recordación de Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno, quien falleció ese día en 1919. Hoy en día la geografía es una ciencia encrucijada establecida en el punto de confluencia entre la naturaleza, hombre y espacio, sociedades producto de la interrelación sociedad-naturaleza. Esta relación se construye a través del tiempo y se modifica en forma permanente. Las sociedades transforman y controlan el proceso de organización territorial a través de sus actividades en una trama de interacción y combinación de fenómenos físicos, naturales, sociales, culturales y políticos. Además, focaliza la explicación y comprensión de los procesos y conflictos espaciales. Existen aspectos de su objeto de estudio que han estado siempre presentes en el pensamiento geográfico, como son lo físico, natural, social, espacial, regional, ecológico, y hacer geografía es aprender los distintos espacios mundiales en sus rasgos esenciales. En este mundo actual tiene lugar un conjunto de procesos socioterritoriales que producen diferencias geográficas, no solo en los modos y niveles de vida de las distintas sociedades, sino también los procesos de valorización. Los docentes de geografía son capaces de construir una relación pedagógicamente potente entre el saber académico y las necesidades formativas y los intereses de los alumnos acordes a la sociedad de conocimiento en la que vivimos. Queda así evidenciada la importancia que tiene recordar, al menos en este día, la formación geográfica que se imparte en la escuela secundaria para la comprensión de los problemas socioterritoriales contemporáneos y que se traducen en propuestas de enseñanza que habilitan a los jóvenes a integrarse en las redes sociales, tomar decisiones debidamente informadas y continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Muy feliz día a todos los geógrafos en la Argentina. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 de la mañana, 58 minutos, 18 grados 3 en la ciudad. Nubosidad variable, viento moderado del sector norte, rotando al oeste y aumentando regulares con ráfagas, dice el servicio meteorológico. La máxima para hoy 31 grados. En la tarde-noche, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejoramiento con vientos regulares del sector oeste, cambiando a regulares del sur con ráfagas. Posterior, marcado descenso de la temperatura. Encontraron documentación que vincula a los mapuches con grupos guerrilleros de otros países sudamericanos. A través de un hallazgo y declaraciones que hizo el fiscal general que tiene la causa de los mapuches en la provincia de Neuquén, se encontraron documentación que lo vincula a la guerrilla colombiana y también a guerrilleros venezolanos. El fiscal general de Neuquén, José Jerez, acusó a miembros de la resistencia ancestral mapuche, el RAM, de tener vínculos con grupos guerrilleros de Chile, Colombia y Venezuela. Usan el paso a través de Chile para cometer atentados en la Patagonia Argentina y ya se detectaron 3 atentados por este grupo, que tiene además su sede central en Londres. En ese marco, el fin de semana fueron allanados 7 propiedades en las provincias de Neuquén y de Chubut. Como resultado, se encontraron 5 armas de guerra, entre ellas rifles Winchester y 4 pistolas, 1 kilo de marihuana, 12 plantas de cannabis y material gráfico con la leyenda donde se reivindica un país en la Patagonia. Encontraron también vinculaciones con la guerrilla bajo la Unidad Ancestral de Liberación, UAL, a pesar de los vínculos que presuntamente existen con los atentados. El fiscal Jerez desligó del hecho al pueblo mapuche, dice que nada tiene que ver porque es una comunidad pacífica. Si bien es cierto que son araucanos que vienen de Chile, la gran mayoría de ellos no quiere saber nada con estos personajes que tienen como jefe alguien que vivió en el abasto en Buenos Aires. En ese sentido, dijo el fiscal que Jorge Nahuel Huerquén, de la Confederación Mapuche de Neuquén, nosotros no tenemos nada que ver con la violencia con rótulo de terrorista y repudiamos lo que hace el RAN, que está sostenido desde Chile por los araucanos. Es la hora 7:01. En la base dice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura actual es de 8 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. El cielo está despejado a parcialmente nublado, vientos muy fuertes del sudoeste con ráfaga. Pidió licencia por enfermedad la que era jefa de fiscales Gil Carbó y ya no regresará más a la fiscalía. Base Esperanza de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a muy fuertes del sudoeste. Temperatura actual 6 bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base Orcada de la Antártida Argentina, 7 grados bajo cero, máxima de 3 bajo cero, cielo nublado, baja probabilidad de neblina, vientos moderados del sector sur, visibilidad buena. Base Belgrano 2, mañana con cielo despejado, algo nublado, probabilidad moderada de vientos. Temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Base Carlini para un país antártico, despejado, parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector oeste. Temperatura actual en Carlini 5 bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura de 9 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero. La jueza que investiga de la desaparición del submarino dijo que hay información sensible bajo secreto de Estado. La magistrada federal de Caleta Olivia confirmó que hay 44 personas a bordo de la de San Juan. La jueza, que se llama Marta Yáñez, aseguró que hay información muy sensible en torno a la desaparición del submarino Ara San Juan, que obedece a secretos de Estado. Estamos hablando de una embarcación de guerra y no me aventuraría a hacer otras consideraciones, dijo la jueza. El presidente ruso Putin llamó por teléfono a Macri y le ofreció ayuda de Rusia para encontrar el submarino. Vladimir Putin habló por teléfono con Mauricio Macri y le ofreció mandar un barco oceanográfico a la zona. El deporte por Belgrano. Continúa disputándose, o adelantándose para mejor decir, la 12ª fecha del fútbol de primera división en el José Amalfitani. Desde las 19:15, arbitraje de Fernando Echenique. Vélez recibe a Godoy Cruz de Mendoza, el equipo que dirige interinamente Marcelo Gómez, es decir, Vélez, con César Rigamonti en la valla, De La Fuente, Cubero, Grillo y Cufré, Santiago Cáceres, Nicolás Domínguez, Matías Vargas y Emiliano Bogado, Federico Andrada y Maximiliano Romero. El equipo mendocino, el que dirige Mauricio Larriera, con Burián en la valla, Javier Báez, Viera, Cardona y Cobos, Felipe Rodríguez, Guillermo Fernández, Gastón Jiménez, Victorio Ramis, El Morro, Santiago García y Ángel González. En tenis se está disputando el Challenger de Río de Janeiro. Allí tiene una nutrida participación la Legión Argentina. Los resultados de ayer: Jaume Munar de España superó a nuestro compatriota Federico Coria por 4-6, 6-2 y 6-0. Pedro Sakamoto hizo lo propio con el argentino Máximo González, 6-3 y 6-3. Carlos Berloc a Daniel Galán de Colombia, 6-4 y 6-4. Andrea Colarini de Argentina a Peter Nagy de Hungría 7-5 y 6-2, Facundo Argüello de Argentina a Juan Pablo Pikovic, también de nuestro país 6-1 y 7-6, Juan Ignacio Londero de Argentina a Hernán Casanova de nuestro país también 6-2 y 6-2. Juegan hoy Pedro Cachín, compatriota, ante Joao Sorgi de Brasil, partido que está interrumpido, gana el argentino el primer set 7-5. Carlos Berloc va a hacer lo propio con Pedro Sakamoto de Brasil y los argentinos Juan Ignacio Londero y Andrea Colarini se van a enfrentar entre sí, en tanto Jaime Munar de España hará lo propio con nuestro compatriota Facundo Argüello. Y en básquetbol esta noche, 21-15, debuta Argentina por las eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019. Será en el Superdomo de La Roja enfrentando a Paraguay. El plantel de Sergio Hernández lo componen Nicolás Laprovítola, Nicolás Aguirre, Máximo Gelerup, Lucio Redivo, Eric Flor, Gabriel Deck, Marcos Mata, Luis Escola, Javier Saiz, Leonardo Magnoli, Matías Sández, Marcos Delía y Lautaro Perra. El otro encuentro que corresponde al grupo A, donde está Argentina y que va a completar la primera jornada de las eliminatorias, lo van a disputar desde las 20 en el Palacio Peñarol de Uruguay, el local enfrentando a Panamá. Mientras el ISIS ya no puede aguantarse y el califato de Medio Oriente está por ser exterminado, justamente cuando el Papa habla contra el modelo mundial económico, aparece en coincidencia, cosa rara, una amenaza con el Papa decapitado, vestido con un traje a raya con los presos del ISIS, con traje naranja, separada la cabeza de Bergoglio, con el nombre de justamente Jorge Mario Bergoglio, diciendo que lo van a ejecutar. La amenaza del ISIS coincide con la preocupación de los banqueros del mundo y el poder oculto, que está preocupado por la movida del Papa con los que menos tienen y en contra del sistema de la globalización y del capitalismo salvaje. Es por lo menos notable la coincidencia de la difusión que hacen de la fotografía del ISIS o de lo que ha el ISIS montado como publicidad. ¿Será el ISIS? Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Diego. Un día como hoy se producía el secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón. La vida de Evita no terminó con su muerte, no solo por la notable persistencia de la memoria, sino porque el cuerpo embalsamado fue secuestrado en el primer piso de la CGT por un comando de la Revolución Fusiladora. La decisión se tomó tras arduos debates sobre qué debía hacerse con el cadáver, que incluyeron proposiciones premonitorias como arrojarla al mar desde un avión de la Marina o incinerar el cuerpo. Finalmente se decidió que ante todo debía sacársela de la CGT para evitar que el edificio de la calle Azopardo se transformara en un lugar de culto, como se le escuchó decir al subsecretario de Trabajo del gobierno golpista. Mi problema no son los obreros, mi problema es eso que está en el segundo piso de la CGT. En la noche del 22 de noviembre del 55, el teniente coronel Carlos Eugenio Mori Kuning, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, y su lugarteniente, el mayor Eduardo Antonio Arandía, ordenaron a los capitanes Lupano, Alemán y Goten que abandonaran sus puestos de guardia en la CGT, sobre la puerta que separaba el cadáver de Eva Perón del mundo exterior. El coronel, el mayor y la patota que los acompañaba llegaron con la orden emanada de las más altas autoridades de la llamada Revolución Fusiladora de secuestrar el cadáver de la mujer más amada de la Argentina, y cumplieron acabadamente con su misión ante la mirada atónita del doctor Pedro Ara, que veía cómo se llevaban el féretro. Las órdenes dadas por los jefes golpistas al teniente coronel y su grupo eran muy precisas: darle al cuerpo cristiana sepultura, lo cual no podía significar otra cosa que un entierro clandestino. Pero Koenig no era solo el jefe de aquel servicio de inteligencia, era un fanático antiperonista que sentía un particular odio por Evita. Ese odio se fue convirtiendo en una necrofílica obsesión que lo llevó a desobedecer al principio al presidente Aramburu y a someter el cuerpo a insólitos paseos por la ciudad de Buenos Aires en una furgoneta de florería. Intentó depositarlo en una unidad de la Marina y finalmente lo dejó en el altillo de la casa de su compañero y confidente, el mayor Arandía. A pesar del hermetismo de la operación, la resistencia peronista seguía la pista del féretro y por donde pasaba las pocas horas aparecían velas y flores. La paranoia no dejaba dormir al mayor Arandía y una noche escuchó ruidos en su casa de la avenida General Paz al 500 y pensando que se trataba de un comando peronista que venía a rescatar a su abanderada, tomó su 9 milímetros y vació el cargador sobre un bulto que se movía en la oscuridad. Era su mujer embarazada quien cayó muerta en el acto. Mori Koenig intentó llevar el cuerpo a su casa, pero su esposa María se opuso terminantemente. El hombre tenía una pasión enfermiza por el cadáver de Vita. Los testimonios coinciden en afirmar que colocaba el cuerpo guardado dentro de una caja de madera que originalmente contenía material para radiotransmisiones en posición vertical en su despacho del Servicio de Informaciones, que manoseaba y vejaba el cadáver y que exhibía el cuerpo de Vita a sus amigos como un trofeo. Una de sus desprevenidas visitantes, la futura cineasta María Luisa Bemberg, no pudo creer lo que vio. Azorada por el desparpajo de Mori Koenig, corrió espantada a comentarle el hecho a un amigo de su familia y jefe de la casa militar, el capitán de navío Francisco Manrique. Enterado Aramburu del asunto, dispuso el relevo de Mori Koenig y su traslado a Comodoro Rivadavia y su reemplazo por el coronel Héctor Cabanillas, quien propuso sacar el cuerpo del país y organizar el operativo traslado. Allí entró en la historia el futuro presidente de facto y entonces jefe del regimiento de granaderos a caballo, el teniente coronel Alejandro Lanusse, quien pidió ayuda a su amigo, el capellán Francisco Paco Rotger, y el plan consistía en trasladar el cuerpo a Italia y enterrarlo en un cementerio de Milán con nombre falso. La clave era la participación de la Compañía de San Pablo, comunidad religiosa de Rotger, que se encargaría de custodiar la tumba. El desafío para el cura era comprometer la ayuda del superior general de los paulinos, el padre Giovanni Penco, y del propio Papa Pío XII. Rotger viajó a Italia y finalmente logró su cometido. A su regreso, Cabanillas puso en práctica el operativo traslado. Embarcaron el féretro en el buque Conte Biancamano con destino a Génova. Acompañaban la misión el oficial Hamilton Díaz y el suboficial Manuel Sorolla. En Génova los esperaba el propio Penco. El cuerpo de Vita fue sacado del país bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Vita fue inhumada en el cementerio mayor de Milán en presencia de Hamilton Díaz y Sorolla, quien hizo las veces del falso Carlo Maggi, hermano de la fallecida. Una laica consagrada de la obra de San Pablo, Giuseppina Airoldi, conocida como la tía Pina, fue la encargada de llevarle flores durante los 14 años que el cuerpo permaneció sepultado en Milán. Pina nunca supo que le estaba llevando flores a Eva Perón. En el 71, durante la presidencia de Lanusse y en plena formación del Gran Acuerdo Nacional como gesto de reconocimiento, devolvió el cuerpo a Perón. Rotger viajó a Milán y obtuvo el cadáver. Cabanillas y Sorolla viajaron a Italia para cumplir con el operativo de devolución y el cuerpo fue exhumado el 1 de septiembre del 71, llevado a España y entregado a Perón en Puerta de Hierro, dos días después por el embajador Brigadier Rojas Silveira. Por pedido del general Perón, Pedro Ara revisó el cadáver y lo encontró, dijo él, intacto. Pero para las hermanas de Eva y el doctor Telechea, que lo restauró en el 74, estaba muy deteriorado. Perón regresó al país con Isabel, pero sin los restos de Vita. Ya muerto Perón, Isabel dispuso el traslado que se concretó el 17 de noviembre, el día del militante peronista, y el cuerpo de Vita fue depositado junto al del Perón en una cripta diseñada especialmente en la Quinta de Olivos para que el público pudiera visitarlos. Tras el golpe del 76, los jerarcas de la dictadura tuvieron largos conciliábulos sobre qué hacer al respecto. El almirante Massera, siguiendo su costumbre, propuso arrojar el cuerpo de Vita al mar, sumándolo a los de tantos detenidos desaparecidos. Finalmente los dictadores decidieron acceder a los pedidos de las hermanas de Eva y trasladar los restos a la bóveda de la familia Duarte en La Recoleta. María Soane y Silvana Boschi le preguntaron a un alto jefe de la represión ilegal, muy cercano a Videla, testigo de aquellos conciliábulos, ¿por qué urgía más a la Junta trasladar el cadáver de Vita que el del Perón? La respuesta del militar nos hizo esperar. Tal vez porque a ella es a la única que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo. Un día como hoy, los hombres de la revolución fusiladora raptaban los restos mortales de la compañera Evita. Ni olvido ni perdón para ellos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hay que agregar a esto varias cosas que ocurrieron. En los traslados escondiendo el cadáver de Vita, lo tuvieron en Viamonte y Callao, sede del 601. Lo pusieron en la casa de un militar. El militar sintió de noche ruido, estaba obsesionado, se levantó, cargó su pistola reglamentaria, disparó porque pensó que Vita estaba viva y terminaba de matar a su mujer, que se había levantado para ir a buscar un vaso de agua a la cocina. También Manrique no fue invitado, fue el único no invitado como representante del Partido Federal, no fue invitado a Olivos cuando se hizo en Nino la reunión con todos los políticos por considerárselo violador de la tumba de Vita. Y además, en las piernas de Eva Perón se encontraban como si un cuerpo se hubiese subido, es decir, como si hubieran intentado violar el cadáver. Además de esto que estamos contando, pasaron muchas cosas. Cuando se demoraba el traslado de Vita de España a Buenos Aires, se secuestró el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu, porque me pidió que cuando no estuviera en este mundo, si ella se iba antes que yo, lo podría hacer público. Susana Valle me dijo, así como no tuve nada que ver en el secuestro de Aramburu, que no sabían ni siquiera quién era, pero como decían, Comando Valle fue la primera que vinieron a buscar, cuando no me vinieron a buscar sí tuve que ver, y fue cuando exigimos que volviera el cuerpo de Vita. Ella me autorizó a decirlo y por eso lo digo. El cuerpo de cadáver de Pedro Eugenio Aramburu estuvo escondido en la avenida Mitre y Malader de Vicente López, donde la tendencia revolucionaria tenía allí un lugar donde habían durante muchos años reunido a representantes de la juventud peronista. Allí estuvo el cadáver de Vita. Hoy, después que la provincia de Buenos Aires lo preparó como un centro histórico, ese lugar emblemático del peronismo de Vicente López y de los jóvenes, tuvo además a los Lizazos, a los Trosler y demás pasando por esos lugares, y tantos otros dirigentes importantes de la zona norte que fueron de la más dura resistencia, de la primera resistencia. Así que en todos estos tiempos de estas cosas que nosotros estamos contando y que han pasado, evidentemente muchas cosas que no se conocen sobre el destino de la banderada de los humildes y el intento, no ocultado jamás, de hacer desaparecer hasta el propio cadáver de Vita por el temor. Un capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón compartía en hermosas realidades. Y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vita. Cuando ella murió era muy chica yo, y que

pero la triunfadora. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo. Bandera de amor y paz, Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas con negrita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Gran triunfador! Perón y pobrecita, la vida queremos dar por Evita Capitana y por Perón general. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. El naval que intervino la CGT se llamaba Patrón Laplace, y con él otro naval, Francisco Manrique, usurpando todos los derechos constitucionales por aquel golpe financiado por Inglaterra. Y cuando llegaron a la CGT a punta de pistola, lo primero que hicieron fue: hay que sacar el cadáver de Evita de aquí, porque allí estaba descansando. Y lo pusieron entonces en un lugar utilizado para los incineradores, es decir, lo pararon, el ataúd, y lo escondieron allí en un cuarto. Cuando, después de hacerse las investigaciones y los descubrimientos, Amadeo Yenta, el secretario general de los municipales, integrante del confederal de la CGT y del comité ejecutivo de CGT, hizo que se rearmara con una cama, las llamadas camas turcas, una mesita y demás, es decir, lo que usaba Evita habitualmente para descansar y para trabajar, y ese lugar se ha guardado y se ha recreado. Alguna vez lo mostramos por televisión, así como la llama que tiene emotiva la CGT con el rostro de Evita sobre el edificio, porque la CGT, el edificio de la CGT, es una donación que hizo la Fundación Eva Perón a los trabajadores. Aquel secuestro del cadáver, y lo que decíamos antes, la exigencia para que Isabel lo repatriara rápidamente a Buenos Aires cuando secuestraron el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu, el cadáver de Aramburu apareció luego en un auto, exactamente en Las Heras, en la Plaza Las Heras, allí donde habían fusilado en 1956 a Juan José Valle. Parte de la historia no contada que usted se entera en Ayer y Hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria en el Clásico, en el Parque San Martín, el equipo Charro. El Deportivo Merlo le ganó 2-1 a Ituzaingó ante más de 3.000 personas en la cancha. Es un día de semana, laborable, pero bueno, no se quisieron perder el Clásico, se vivió una fiesta y el Deportivo Merlo se quedó con los 3 puntos. Anoche en Pergamino, partido pendiente de la novena fecha, Federal A, Douglas Hay empató 1-1 con el Depro, con Defensores de Pronunciamiento. Decir, Miguel, que es lo que tiene que ver con Real Pilar Fútbol Club, lo habíamos anticipado. A ver, este muchacho que relata, Rodolfo De Paoli, que relata que quiere ser técnico nuevamente, asume en diciembre y es el nuevo técnico de Real Pilar Fútbol Club. ¿De quién? De Real Pilar Fútbol Club, el club recientemente afiliado a la AFA. Ajá, o sea que va a ser director técnico, narrador, hincha de River y de Chicago. De Chicago y aparte manager, sí. En realidad es hincha de River, ¿no? Es como Niembro, que es hincha de River y dice que es Chicago. No, Miguel, yo lo conozco de chiquito. El padre... Y no me contés a mí, si yo hice la campaña cuando tuve la presidencia. Por eso, bueno, por eso. No, pero él es hincha de River. El de Chicago y simpatizante de otro club. Hincha de River. Bueno, Miguel, Zacatista no se quiere presentar a jugar el próximo partido. Lo obligan a jugar a puertas cerradas contra Estudiantes de Buenos Aires en Soldati. y a pagar 60 efectivos. A ver, a puertas cerradas y 60 efectivos. La Comisión Directiva de Cerretipas emitió un comunicado y dicen que si esto no cambia, prefieren perder los 3 puntos y no presentarse a jugar. Porque dicen que... Vos te reís, pero el papá, el escribano de Pablo... Yo lo conozco de toda la vida. Que fue presidente, que salió campeón. Claro. Con Chicago, una excelente persona, excelente familia. Sí, señor. Y él también, yo no tengo nada en contra. No, Miguel, no me gusta que engañen a la gente, nada más. Un hombre, uno de los hombres más respetados en Mataderos, sí, es el escribano de Pablo. Sí, sí. Sí, señor, y la familia. Sí, sí. Además lo ascendió a primera división después de 70 años. Exactamente, exactamente. No, me río porque, mirá, siempre hablábamos con Rodolfo cuando tomábamos algo, antes nos juntábamos, lo veíamos más seguido, y él me decía, Dani, ¿sabés que nosotros somos de Chicago, la familia, todo? Cuando había que ser de Chicago, que éramos un puñadito, 40, 50, inclusive en el ascenso, que íbamos a todos lados, y me decía, Rodolfo, yo soy de Chicago cuando había que ser de Chicago, la verdad, ¿no? Como ahora, que Chicago te mete 15, 20 mil personas en los partidos. Niembro también, porque el padre fue presidente del club. Segundo equipo de Niembro es San Lorenzo, ¿sabías? Sí. ¿Cómo? El segundo equipo de Niembro es San Lorenzo. No, Niembro es hincha de River. No, de River, pero después de River, claro, de Chicago y de River. Es hincha de River y de Chicago. Claro, pero él... Así como yo puedo disimular y decir que soy de colegiales, pero en realidad soy de Racing y de colegiales. Sí, sí. No engañemos a la gente, porque si no... No, no. Pero Niembro todavía dijo... Así como vos sos hincha de San Lorenzo y de San Lorenzo nada más. Claro, por supuesto. No, no, pero te decía... Pero no de Barraca Central, pero nada más. No, Barraca Central no. Él no... Inclusive lo decía Niembro que él fue socio de San Lorenzo, y siempre participó de las actividades sociales en el viejo consumo, pero es verdad, era de River de Chicago, el padre Paulino Niembro, que fuera presidente de Chicago también, ¿no? Pero bueno, Miguel, en Villalandi de Fernando Alarcón, bueno, lo adelantó Quique Kepa en sello de primera, va a tener de 6 a 8 meses de recuperación, sufrió rotura de ligamentos cruzados, en Almagro, Alan Moranesa cumplió la suspensión y está para volver. En italiano, Sergio Marclay tiene un traumatismo en uno de sus isquiotibiales. En Muniz se confirmó que Marcelo Aguilón fue operado de apendicitis. En Independiente Rivadavia, ahora sí, fue presentado Pablo Müller como técnico. Ahora sí, es Miranda Moreira, que lo habíamos dado ya hace bastante tiempo, se confirmó el índice en el codo izquierdo, tiene para 15 días de recuperación. Y Miguel, algo muy bueno, ayer fue nombrado ciudadano ilustre de La Matanza, Cristian Gomito Gómez. Esto fue por una iniciativa en el Consejo Deliberante de Fernando Asensio. Y bueno, nació hace 43 años aquí en Ciudad de Vista, se formó en el Club 12 de Octubre y en la actualidad reside en Ramos Mejía. Cristian Gomito Gómez, ciudadano ilustre de La Matanza. También decir que la figura de Santa Marina, de Tandil, Martín Michel, se confirmó el desgarro. Miguel, y no me quiero olvidar, le quiero mandar un saludo, los está escuchando, escucha siempre Enzo Gioia. Enzo Gioia, un referente radical de aquí del partido de La Matanza, histórico dirigente de la FRR, que escucha siempre el programa. Y dos cositas, Miguel, el 4 de diciembre, por 16ª temporada, se van a entregar los premios alumni, en nuestro programa Sueños de Primera está terminado, y bueno, y no sé si lo dijeron acá en el programa, creo que ya lo habían dicho, pero bueno, el 1 de diciembre, homenaje a Miguel Ángel de Rensis, la peña del ascenso, Juan Manuel Guerra, histórico homenaje, para todo lo que hiciste en el ascenso, Miguel. Ahí el 1 de diciembre se va a hacer el homenaje tuyo por la trayectoria en el ascenso. Y vos sabés, Miguel, que los que trabajamos con vos toda la vida, por ejemplo, cada vez que hay un gol, si yo estoy haciendo un programa y hay un gol, yo digo, déjelo venir. Otro que siempre lo dice en sus transmisiones del Almirante Brown es Sergio Atencio. Cuando hay un gol dice, déjelo venir. Pero vos sabés, Miguel, y generalmente, y esto yo ya lo escuché en infinidad de ocasiones, vos sabés que el programa deportivo más escuchado de deporte, de fútbol, está en la red, a la tarde. Es el que tiene la mayor audiencia, ¿no? Y el Rolo Palacios, MP, Marcelo Palacios, es que arrancó en el ascenso, trabajando en otra transmisión del ascenso. Ayer lo volví a escuchar en la tarde, y cuando están en programa, por ejemplo, ayer alguien dijo, gol del Atlético Madrid, y Marcelo Palacio rápidamente dijo, déjelo venir. Yo creo que Miguel, después de más de 40, qué sé yo, más de 40 años, ese es el gran homenaje también, la escuela, y una frase que quedó grabada, y que hoy, después de 40 años, por ejemplo, en el programa de deportes más escuchado de la radiofonía argentina, que digan, déjelo venir, creo que es lo mejor que te puede pasar, Miguel, y muy merecido el homenaje, reitero, la peña del ascenso, Juan Manuel Guerra, 1 de diciembre, el homenaje a tu trayectoria. Bueno, yo les agradezco, y trataremos, por supuesto, de estar allí, encontrarnos con los muchachos que han trabajado y siguen trabajando en el ascenso, pero vos sabés que eso lo dejé la avenida porque todo el tiempo hay un gol, entonces no te dejaban relatar, porque claro, como estábamos en todas las canchas, había goles por todos lados. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, déjelo venir al gol, así me dejan relatar. Y quedó. Y después se vendió, ¿te acordás? Déjelo venir con motosierra, no me acuerdo. Chao. Chao, gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Un día le pregunté a Gordo Muñoz en la cancha de Boca. Le digo, Gordo, cuando vos decís peligro de gol, ¿qué significa? Y peligro de gol, ¿pero para quién es el peligro? ¿Para el que ataca? ¿Para el que se defiende? Le digo, ¿por qué no? Es una sensación el gol cuando va... Y entonces se me ocurrió que esa era la palabra que mejor ubicaba al oyente, decir sensación de gol y no peligro, porque el peligro ¿para quién es? Yo te pregunto, Enrique, si vos decís peligro de gol, ¿para quién es el peligro? Y ¿no? es algo indefinido, para el que defiende. Supuestamente para la defensa, ¿no? Y claro, pero supuestamente. Pero ¿cómo va a ser peligroso una cosa que es la máxima emoción de un partido? Claro. ¿No? Exacto. Y me quedo mirando el Gordo. Yo le dije, mira, yo voy a usar este término. Y bueno, me parece que sensación es justamente una expresión que da ubicación. Puede ocurrir que sea gol. Claro. ¿No? Yo recuerdo un partido Racing Independiente, en la cancha Independiente. Usted estaba relatando el partido y dijo, venía el gol de Carrasco de tiro libre, y vino el gol de Carrasco de tiro libre. No, ese día me patearon la cabina, sí. La puerta de la... Sí, no, me acuerdo porque yo lo estaba escuchando el partido, no, pasó no, mal ese día. No por eso, porque yo dije, va a tirar Carrasco, le va a pegar de izquierda, la va a poner... Describí previamente tal lo cual. Que iba a pasar y pasó. Tal cual. Entonces, claro, los que estaban escuchando, que era todo el mundo, porque era el único que transmitía ese partido, exacto. Los socios de Independiente me iban a patear la puerta de la cabina, sí. Como si yo hubiera sido el que hizo el gol, ¿no? No, sí, dijeron, está comprado el partido, por eso de Renzi lo sabía antes. Claro, no. Pero además Miguel fue el redactor que más partidos clásicos de Avellaneda trajo. Sí, sí, claro. Cuando todos hacían River de Boca, nosotros hacíamos Independiente, Racing, sí. Racing Independiente. Exacto. Pero eso pasa cuando hay profesionalismo, y uno de tanto ver partidos sabe lo que va a suceder con solo ver la cara. Claro, vos sabés que los redactores tienen intuiciones. Y sí, por supuesto. Porque no es un caso personal, sino que son varios que han acertado en eso, porque vos te das cuenta cuando venís en el ritmo de un partido, te das cuenta cuando puede terminar en gol. Y pero ese es un tiro libre, la con pelota detenida, pero cuando vos ves la barrera como está parada, ¿sabes lo que me pasa seguido cuando veo un partido de los Pumas y hay un penal, y cuando van a los palos para patear, yo digo, este la mete, este no la mete. Mirá que la pelota ovalada es difícil pegarle, sí. ¿No? Porque vos te das cuenta después de tantos años de ver cómo se perfila para pegarle, ¿no? Y cómo está colocado en posición a la H del rugby. En este caso en el fútbol, cómo está colocada la barrera. Vos te das cuenta que hay un hueco, porque lo estás viendo en diagonal de una cabina, y decís, si la metes ahí es gol. Y era gol. Y ¿no? Sí. En fin, bueno, 7:40. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A las 9:30 se encuentran en Plaza Italia de La Plata, la multisectorial que se va a movilizar a las 10 hacia la gobernación. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El general Perón y los estudios universitarios. El 22 de noviembre de 1949 en la Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón, por decreto del Poder Ejecutivo número 29.337, ordena que las universidades nacionales de nuestro país sean gratuitas para todos los habitantes de la Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esta ley, que sigue vigente hasta la actualidad, y por esa razón en 2007 se declaró que el 22 de noviembre sea el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Muy feliz día a la Universidad Argentina, unidad gratuita en todo el mundo, y que ahora quieren ver si la arancelan. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, se aprobó la ley de paridad de género para las elecciones ayer, en realidad la madrugada de hoy, en el Congreso. Y esto tiene que ver con que el 50% de las listas en la próxima elección tienen que ser mujeres. 50% de varones y 50% de mujeres. O sea, no puede haber menos hombres ni puede haber menos mujeres. Ahora, está muy bien esto, pero hay un detalle, ¿no? Antes era un 30% el porcentaje. Hace un ratito escuchábamos Evita cuando le dio los derechos a la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿se trata de poner cantidad de mujeres o cantidad de hombres, para el caso lo mismo, o se trata de poner gente idónea? Porque yo me imagino ahora, como no hay una gran cantidad de mujeres activando en política, hay muchas pero no tantas, que van a terminar armando las listas con la hermana del amigo del primo, o con la novia o la amante o quien fuese, o al revés. Cuando se arma la lista con los hombres también pasa lo mismo, se pone cualquier cachivache para llenar un casillero. Entonces, la situación es la idoneidad, porque está muy bien esto de la paridad de género y estamos totalmente de acuerdo, porque además el padrón femenino es mayoría en la Argentina, hay más mujeres que hombres. Pero por otro lado, me parece que esto no garantiza nada. O sea, garantiza mayor participación femenina, nada más. Pero de ahí a que tengamos una cantidad de mujeres que se dediquen a la política como para ser capaces y ocupar esos cargos, es complejo. El caso también está ocurriendo ahora. Sabatella tiene a su esposa que es diputada nacional, Delía tiene a su esposa que es diputada, y así podemos nombrar a cada uno de los que ponen a su mujer cuando no pueden ser ellos, o a su amiga, o a su hermana, o a su prima. Entonces, estamos en una situación muy complicada porque no se busca una ley de idoneidad donde, por ejemplo, aquel que tenga causas judiciales no pueda ser candidato, aquel que alguna vez fue procesado por algún desfalco en el Estado no pueda ser candidato, aquel que no cumplió con la ley tributaria no pueda ser candidato. Eso no se piensa nunca. Se piensa, sí, en que haya una cantidad determinada. Bueno, yo festejo que las mujeres tengan el 50%, pero, repito, sería interesante que haya una ley de idoneidad para los cargos públicos, ¿no? Y no que aparezca cualquiera sentado en cualquier lugar. Así que, a partir de ahora, 50% de mujeres en las listas electorales de la próxima elección. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como no se arregló la paritaria con los aeronáuticos, en este momento hay 4 vuelos de 6 parados de Aerolíneas Argentinas. Los conflictos van a seguir permanentemente. Pero además, todos los gremios que pararon la vez pasada tienen que juntar 50 millones de pesos, que es la multa que le cobran al Ministerio de Trabajo por haber hecho un paro durante una conciliación obligatoria. Una multa de 50 millones de pesos o le quitan la personería, así que andaban juntando las monedas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, aparentemente detuvieron a un delincuente que tiene 2 condenas por robos en tren. Detienen al acusado de robarle al estudiante que cayó del tren y que ayer abrió los ojos por primera vez. Tiene 32 años y fue detenido en José C. Paz. El que en el ferrocarril Belgrano Norte tiró a la chica abajo para robarle un celular, habría sido detenido, tiene condenas por robo de celulares, dos condenas, a mujeres en el tren del Belgrano Norte, y estaba libre, como de costumbre. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Bueno, se ponen en venta las entradas para el partido revancha entre Lanús y Gremio de Porto Alegre el próximo miércoles en la Fortaleza. De 10 a 20 en el estadio se van a poner a un valor de 700 pesos la popular y de 1000 pesos para los socios la platea y 1500 para los no socios. La verdad, bastante salado, pero bueno, es el partido más importante de la historia de Lanús, así que se sabía de antemano que podía llegar a esto. Yo creo que de todas maneras va a estar repleto el estadio, pero bien vale avisarle a la gente de Lanús que va a tener que pagar estos valores para poder adquirir su entrada y poder estar en el partido más importante de la historia del equipo granate, donde va a disputar la revancha frente a Gremio de Porto Alegre y está abajo en el marcador por un tanto contra cero. La platea central, la más cara, tiene un valor de 2.000 pesos, así que estamos hablando de dinero muy importante que va a tener que desembolsar la gente de Lanús. ¿Qué capacidad tiene el estadio de Lanús? Yo creo que más de 20.000 personas, se lo voy a averiguar exactamente. Porque, Miguel, ¿cuánto le dan a los brasileros? ¿4.000? Es como mucho. Porque es lo que le dieron a ellos. Claro. Como mucho, sí, hay una regla no escrita, Miguel, que hay reciprocidad. La cantidad de entradas que le dan a un equipo se las da el equipo rival cuando juega como visitante. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Es ahora 7:48 minutos, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miguel. Señora. Bueno, en el día de hoy, en esta mañana, habrá una marcha a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata en defensa del trabajo. Y queremos hablar con Francisco Vanegas, secretario general de ATE Ensenada, que estará hoy presente. Vanegas, lo dejo en línea con Miguel Ángel Arrencis. ¿Cómo estás, Vanegas? Buen día. ¿Cómo anda, Miguel? Bien. Todo bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, por sobre todas las cosas, primero estamos hablando con un trabajador de Arsenal, Río Santiago, y justamente en un momento donde ha sido tan descuidado el Arsenal, los arsenales en la Argentina en general, pero la Marina en general, y una ley salió muy remendada en el Congreso, ¿qué está pasando en Astilleros? Y después hablamos de lo de hoy. Bueno, en Astillero lo que está pasando, que hace rato lo que nosotros venimos peleando por la reactivación, nosotros defendimos este Astillero en los 90 para mantenerlo abierto y bueno, queremos que definitivamente se pueda reactivar. ¿Cómo? Bueno, seguir construyendo para la Defensa Nacional, para la Marina Mercante. Lógicamente tenemos unas cartas de crédito que son los avales para financiar la construcción de dos remolcadores y dos carriers de 20.000 toneladas. Esto está frenado, digamos, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente del Banco de la provincia de Buenos Aires, por falta de decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que esa es nuestra lucha y, lógicamente, también hoy estamos padeciendo, digamos, de que no nos están pagando horas extras que se habían acordado el año pasado en paritaria los compañeros del Astillero, y tampoco le están pagando las vacaciones que tendría que haber cobrado, digamos, cuando salieron los compañeros de tomar las vacaciones y todavía no se hizo efectivo el pago. Ayer se produjo para ustedes que están en la CTA, y el que está escuchando usted es el secretario de ATE Ensenada, se produjo algo que me parece que es trascendental porque el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, le fue a dar el apoyo para la marcha de hoy, y no es la primera vez que las centrales de trabajadores se van juntando, pasó el otro día en Luján, y seguirá pasando seguramente porque el problema no es de los dirigentes sino de los trabajadores y ahí no hay fragmentación, los trabajadores tienen todos el mismo problema, ¿no? No, evidentemente hay mucha mezquindad a veces a nivel dirigencial, pero creo que hoy es el momento de unificar y los trabajadores necesitamos estar unidos para enfrentar, digamos, la reforma laboralista que se viene, que lamentablemente va en contra de los trabajadores, entonces nosotros también tenemos convenio colectivo de trabajo en nuestra empresa, somos la única empresa del Estado con convenio colectivo de trabajo, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Seguramente esto, la falta de pago de vacaciones tiene algo que ver con ese avance de la reforma, ¿no? En este mismo momento, debe estar terminando ya el primer día de encuentro en la sala Pablo VI en el Vaticano, donde el Papa ha convocado a los dirigentes del trabajo internacional, donde están los argentinos también, donde está Cachorro, el secretario general de ATE, Godoy. Pero más allá de esto y de esta situación, un cambio también en la pastoral, un cambio en la conducción de la iglesia, y me parece que aquí lo que está pasando abajo con los trabajadores va a ocurrir también con una iglesia que se va a acercar mucho más por los cambios que se han producido, y esto que está pasando en este mismo momento en el Vaticano, a convocatoria del propio Papa, por lo cual me da la sensación que es una lucha que tiene varios frentes, pero que tiene un solo denominador común, que el ser humano no sea variable de ajuste, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que el tema pasa por ahí, lo que se busca también es unir a la comunidad, ¿no? Que es importante. Nosotros, todos los pasos que vamos dando, vamos apuntando a que la comunidad nos apoye, porque creo que todos tenemos, sobre todo la clase trabajadora, tiene las mismas necesidades, más allá de cómo piense políticamente, o más allá de quién haya votado, digamos, en las últimas elecciones. Entonces, esto es lo que tratamos de hacer tomar conciencia a los compañeros y, bueno, también a las organizaciones sociales, donde también está la iglesia, también los compañeros de la Corriente Casita Combativa, los de la CT. Entonces, hay muchos compañeros que realmente están padeciendo, digamos, esta política que está llevando adelante este gobierno, donde desfinancia el Estado para, de alguna manera, sacar esa financiación y darse a los grandes grupos económicos, no a las grandes empresas. Vanegas, ¿cómo se hace para, digamos, marchar hoy a la gobernación, plantear la inquietud y, por otro lado, estar pendientes de algunas cosas que se vienen ordenando? Por ejemplo, la gobernadora mandó ya a una licitación para que, por ejemplo, toda la asistencia de los docentes, de los 300.000 docentes que tiene la provincia de Buenos Aires, sean censados por una empresa privada para ver si cumple el horario o no cumple el horario. O sea, mientras se hace un reclamo por un lado, por otra parte, hay una sensación que en el Estado se viene una situación muy particular. El otro día dijeron que mientras hablan de la reforma de las jubilaciones, prolongando los años de las empresas privadas, están diciendo que va a haber retiros voluntarios en el Estado para achicar al Estado, pero el Estado de los trabajadores, porque por otro lado han nombrado una enorme cantidad de secretarios, subsecretarios y ministros con distintas secretarías, como nunca se nombró, ¿no? Sí, evidentemente pasa por lo que menos ganan. Volvemos a, como dijiste vos, estamos pagando las consecuencias y el ajuste, viste, los que menos ganan. Mira, nosotros lo que estamos haciendo es impulsando la unidad de los gremios estatales también en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esto va a ser importante para enfrentar todo esto, lo que se viene, precisamente esto que decir, que va en contra de los maestros, que va en contra de las cajas de jubilaciones, que va en contra de los jubilados, le sacan 100.000 millones de pesos a los jubilados y eso hace de que se desfinancie ANSES. Entonces, viste, vos empezás a decir dónde estamos parados. Y creo que la única que nos queda es los trabajadores y la comunidad unirnos para enfrentar todo lo que se viene, no para desestabilizar ningún gobierno, sino para defender todos los derechos que nosotros hemos adquirido a través de la lucha y a través de muchos años, ¿no? Sí, porque además el enemigo es el modelo. Evidentemente, hace mucho tiempo que se quiere voltear el modelo sindical argentino. En Brasil hay 7 centrales de trabajadores y por eso también es más fácil después hacer lo que están haciendo en Brasil. En México hay varias también y por eso es fácil hacerlo, y aquí es muy difícil porque hay una conciencia de los trabajadores muy firme, muy fuerte. Y el otro día estaba diciendo Jaskin que hay que volver a la CGT, que es el lugar que tiene que reunirlos a todos y demás, como haciendo un reconocimiento público de que, bueno, hay que eliminar o terminar con la CTA y ir todos a trabajar a una CGT mucho más fuerte y que sea multifacética. Y esto yo no sé si se logrará o no, pero está demostrando también que ya han dejado los sellos de lado porque la necesidad de todo, ¿no? Sí, mira, nosotros acá en la región lo que estamos haciendo precisamente en esta marcha va a haber trabajadores de la CTA autónoma, a la cual pertenezco, trabajadores de la CTA de los trabajadores, que es la que está ya aquí, de la gremio de la CGT, gremios independientes, así que bueno, organizaciones sociales, estudiantes. Yo creo que estamos tratando de unificar todo para ir de alguna manera unificar, pero con mucho esfuerzo, pero dejando de lado, como te decía al comienzo, las mezquindades que a veces tenemos los dirigentes, ¿no? Y ojalá se llegue a los trabajadores, por lo menos, si no llegamos a juntarnos a nivel nacional, en una sola organización, por lo menos unificar en la acción, ¿no? Esto es lo que estamos pretendiendo, digamos, tenemos en conjunto las mismas necesidades, los mismos problemas, entonces vamos a unificarnos en eso, y bueno, por lo menos es el comienzo de ir construyendo unidad a través de la acción, ¿no? Hay un tema que no escuché todavía a nadie en la provincia decirlo, pero por primera vez el Banco Provincia está saliendo de garantía a una deuda internacional, o sea, se están deudando la provincia en el exterior, cosa que es muy complicado, y la verdad que ahora con esto que el presidente dice que le va a aportar a la nación para reforzar, que evidentemente le hace falta a la provincia un refuerzo nacional, bueno, también habrá que ver cómo se distribuye eso y de qué forma llega. Así que estaremos atentos. Esta marcha que van a hacer ustedes hoy seguramente tendrá no solamente que pedir la reactivación de Santiago, del tema de las destilerías petroleras que tienen sus problemas, sino que es un poco llamar la atención hacia la tranquilidad que parece estar reinando según los medios que defienden este modelo, y que de verdad abajo la gente está muy preocupada y muy nerviosa, y sobre todo una tremenda masa de jubilados que están muy inquietos, los que cobran la mínima ni hablar, porque saben ya todos que van a ganar menos, ¿no? Sí, mirá, hay mucha incertidumbre. Yo creo que esto, como dijiste bien hoy, es una marcha para decir, acá estamos, hay un problema. Y bueno, dependerá del gobierno cómo enfrenta ese problema. Entonces nosotros evidentemente vemos que el país se está endeudando, como dijiste vos, ya estaba escuchando que en 2 años de gobierno hay una deuda de 160 mil millones de dólares, hay deuda que se van a devolver a 100 años. Así que creo que esto es muy peligroso y después, bueno, todo indica que todo este ajuste y todo lo demás va hacia otro lado y no en beneficio de los trabajadores. Nosotros ahí anoche se sancionó, como dijiste vos, una ley que no es la que quisiéramos, pero es una ley donde de alguna manera es el inicio de algo, digamos, para ir construyendo por lo menos un fondo de financiación para construir buques en astilleros argentinos, en el cual estamos incluidos nosotros, recuperar la bandera, que esa bandera hoy el país solamente transporte, nuestro país tenía el 3%, tener algo de reserva de carga y limitar la compra de buques y transportarlos afuera, ¿no? También tu referente Pablo Micheli está sentado en la Paula Solo Sexto en este momento escuchando las exposiciones, ¿no? Ah, bueno. También bueno, está en Roma. Bueno, saludo y esperemos a ver qué pasa. Ojalá que se den cuenta que no es fácil hacer un ajuste cuando hay un modelo sindical que tiene plena vigencia y que además los trabajadores tienen en claro que no se puede dar un solo paso hacia atrás sobre las conquistas de tantos años, ¿no? Sí, es cierto. O sea, que Miguel, en cuanto al modelo argentino, yo estuve participando por primera vez el astillero Río Santiago, digamos, en una reorganización internacional como industrial, donde están todos los astilleros del mundo. Y ahí rescaté que el modelo argentino realmente es el modelo sindical argentino realmente es un modelo que hay que defenderlo con todo, dando todo lo que tenemos que dar, porque en el mundo está avanzando la precarización y lamentablemente va en contra de los derechos de los trabajadores. Bueno, la ventaja de tener un papa peronista hay que aprovecharlo. Bueno, Miguel, un abrazo grande y gracias por el llamado. Chau, hoy chau. A las 10 de la mañana estamos marchando a casa del gobierno nosotros concentrándonos. En Plaza Italia, ¿no? 7:38. Hasta luego. Un abrazo grande y estamos comunicados. 7:00 a.m, 59 minutos, 20 grados 2 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 8 en el territorio argentino. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los cordobeses católicos están a la espera de la beatificación de Catalina de María Rodríguez, que vivió entre 1823 y 1896. Y que tendrá lugar este sábado 25 de noviembre en el centro cívico de la capital de la provincia. Allí se hará ante la presencia del cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el mismo funcionario vaticano que presidió la ceremonia de beatificación del cura José Gabriel Brochero, hoy un santo argentino, en septiembre del 2013 cuando fue beatificado Catalina. Será la novena beata argentina luego de que el Vaticano, junta médica mediante, reconociera que fue por su intermediación que Sofía Acosta, una tucumana de 89 años, volvió a la vida luego de estar en paro respiratorio por varios minutos y ser declarada muerta por los médicos. El milagro atribuido a Catalina ocurrió en abril de 1997 en el video que se especializa y se muestra la beatificación. Se evoca justamente ese episodio. En 1998 la Santa Sede había reconocido las virtudes heroicas de Catalina de María, es decir, toda la obra que desarrolló creando congregaciones de hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en varias ciudades del país y sobre todo en escuelas para niñas. La hermana Silvia Salomoé, licenciada en ciencias religiosas, siendo semi-analfabeta, fue sin embargo una de las primeras promotoras de la educación formal para la mujer. En efecto, Catalina, por su condición de mujer, como era habitual en esa época, recibió solo rudimentarios conocimientos de lectura y de escritura, pero pronto comprendió la importancia de la educación como herramienta para las mujeres. De esta forma, la Ley de Educación Pública y Obligatoria y Gratuita fue para ella una cosa importante en el mundo femenino. Tenía 42 años cuando quedó viuda y en ese momento concebió el proyecto de fundar una congregación, cuenta Silvia Somaré, que en realidad era algo más que una vocación religiosa. Quería ser como los jesuitas, pero no existían órdenes así para mujeres, solo había conventos de clausura. Se casa entonces con un viudo que tenía dos hijos, tiene una hija que muere al nacer. Al enviudar, retomó su proyecto, que logra concretar a los 49 años, creando la primera congregación de la vida apostólica en la Argentina. Quiso defender a las mujeres expuestas a peligrosas situaciones y a marginación, dice quien escribe sobre ella, y prepararlas para el trabajo, darles un proyecto global de vida. Ella misma tuvo que superar muchos obstáculos, el obispo y otras autoridades le pusieron palos en la rueda, pero es propio de santos el tener que superar obstáculos en el camino que se ha fijado, agregó la religiosa. De laica, ella atendía la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas y allí concede y conoce al cura Brochero, hoy el santo argentino. En sus tiempos de seminarista, años más tarde, cuando Catalina funda la congregación, el llamado cura gaucho, canonizado por el Papa Francisco en octubre del 2016, la convoca para que trabaje con él en la obra que fue entonces trascendente para todo el pueblo cordobés. Enviada por Catalina en 1880, 16 hermanas cruzan las Sierras Grandes a caballo para atender la casa de ejercicio del colegio de niñas fundada por Brochero. Tanto él como Catalina sienten la vocación de poner remedio a la postergación que sufría por entonces la mujer y doblemente la mujer pobre. Después que Catalina funda su primera congregación en 1872, surgen varias más en cascada. Hoy las Hermanas del Corazón de Jesús desarrollamos toda una tarea con los menores riesgos, con las comunidades aborígenes, y nuestra congregación está presente en Buenos Aires, en San Luis, en la Patagonia, en Mendoza, en La Rioja, en San Juan, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Salta, en Santa Fe, en Chaco, también en Chile y en la Isla de Pascua, y en el continente está, dice la superiora, en Santiago, Copiapó y Rancagua. Estamos en tres continentes, América, Europa y España, y África, donde tenemos obra, resumió Silvia Somaré. Catalina todo lo hizo movido por sus ideales y nos invita a ser fieles a ellos, porque puede cambiar el mundo. Todos tenemos esos ideales, pero a veces nos acordamos de que los tenemos tarde, concluyó Silvia Somaré, que explicaba la historia de quien la van a hacer beata el próximo sábado en Córdoba y que podría seguir el camino de la santificación. El deporte por Belgrano. Se completó la quinta y anteúltima jornada de las clasificatorias en la Liga de Europa, la Liga de Campeones de Europa. Allí se registraron estos resultados que van clasificando los distintos equipos para la siguiente fase. En el grupo A, el CSKA de Moscú le ganó al Benfica 2-0. El equipo portugués no ganó ningún partido, está eliminado. Y el Basel de Suiza superó a Manchester United de Inglaterra 1-0. Por el grupo B, Bayern Múnich le ganó como visitante en Bélgica al Anderlecht 2-1. Y el PSG francés superó 7-1 al Celtic de Escocia. En el grupo C, Chelsea le ganó al Karabakh por 4-0. En tanto, Atlético de Madrid conserva una mínima esperanza de clasificar a la siguiente fase. Le ganó como local a la Roma 2-0 con un golazo de Antoine Griezmann. En tanto, en el grupo D, Juventus y Barcelona igualaron 0-0. El equipo de Messi pasó a la siguiente instancia. Y Sporting de Lisboa le ganó al Olympiacos de Grecia por 3-1. En rugby, una buena noticia para los Pumas de cara al partido del próximo sábado frente a Irlanda en Dublín, que será el último de los Pumas en esta temporada. Tras conocerse la baja de Juan Martín Hernández, que sufrió un esguince de ligamento interno de rodilla derecha en la victoria del equipo argentino ante Italia, va a reaparecer en el encuentro ante los irlandeses Tomás Lezama, ausente ante los italianos por problemas personales. Y en el vóley, en la apertura de la cuarta fecha de la Liga Argentina, Lomas Volley superó a Bolívar contundentemente por 3-0 como local, con parciales de 25-22, 26-24 y 25-20, y momentáneamente se acomodó como líder de la competencia junto al otro equipo Ciudad con 11 puntos. Hoy van a jugar 3 partidos por este torneo. River recibe a Gigantes del Sur, Puerto San Martín hará lo propio con Monteros Volley y UPCN de San Juan recibe al otro líder Ciudad. Un funcionario del INTA, el vicepresidente que puso Macri, se asoció en la explotación de una entidad que pasó una crisis. Se trata de Mario Miguel Bosch, que ahora es socio comercial del grupo Lacau, uno de los nuevos dueños de la avícola que se conoce como Cresta Roja. Mariano Miguel Bosch es funcionario nacional y socio del grupo Lacau, que es uno de los nuevos dueños de la avícola Cresta Roja, que entró en conflicto y que ahora, con un plan de salvataje de la mano del gobierno desde el año pasado, coloca a un hombre que es funcionario del gobierno y dueño de la empresa como beneficiado directo del salvataje. Involucrado en negocios agropecuarios desde comienzos del siglo pasado, la familia Lacau está controlando miles de hectáreas en la zona oeste bonaerense, que es uno de los campos floris más fértiles del país, y también tiene campos propios y alquilados en otras regiones del país y de Uruguay. Bosch, que forma parte de la mesa de consejo directivo del INTA durante muchos años y que Macri lo pasó de vocal a vicepresidente de la entidad del INTA, ahora es dueño de una empresa beneficiada con el auxilio del gobierno. 8 de la mañana, 9 minutos, 20 grados de la temperatura, desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Tema libre, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? María Esther de Avellaneda. Te dije ayer que tu visión me hace daño? Mira, mi marido fue marino mercante toda su vida y yo, para saber dónde estaba ubicado el barco, media página de La Nación era todos de barcos nuestros. ¿O es verdad? ¿Hola? ¿Hola? Te estoy escuchando. Pero vos sabés que lo que te estoy diciendo, que media página de La Nación eran todos barcos nuestros, la ubicación de los barcos en todas partes del mundo. Y te digo más, mi hijo siguió la carrera y fue nombrado mejor alumno de la Escuela Nacional de Náutica, y la carta donde me la notificaron a mí, porque decía que lo del cadete era en la escuela, era lo que aprendía en el hogar. Chao. ¿Quién está? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, con respecto a lo que usted habló de Malvinas y los ingleses, yo digo que recuperar Malvinas por medio de las armas es una utopía, es una cosa muy complicada. Nosotros tenemos otra herramienta para hacerlo, que el campo popular está en deuda con Malvinas, porque directamente hacerle el boicot a todo lo que sea inglés, en el consumo, qué sé yo, están metidos. Usted habrá visto, como lo vi yo, que un joven anda con una remera con los colores ingleses en la bandera, ¿no? Sí, pero la culpa de nosotros. No, que seguro. Sí, porque yo digo... Cuando usted ve que en un local le van a poner liquidación, ponen sales. Sí, bueno, ¿se le quiere la culpa? Hay que empezar a concientizar desde abajo, desde el campo popular, que no consumir las cosas inglesas es la mejor batalla que le podemos dar. Tocarles el bolsillo, que es lo que más les duele. A ellos no les hace problema que nos preparemos y nos armemos para recuperar Malvinas, porque ellos están preparados hace rato para defenderse de eso. Entonces yo digo, habría que empezar a dar a conocer la lista de los negocios, los bancos, las empresas inglesas que están funcionando acá. Si no somos capaces de eso, nunca la vamos a recuperar a Malvinas, ¿eh? Los tendríamos que correr así, de esa forma, con el boicot del pueblo, por lo menos el campo popular, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que esa batalla no se da nunca. Y bueno, hay que trabajar para eso, bueno, parece, ¿no? Mire, el problema cultural argentino es muy grave. Claro. La desinformación es mucho más grave, y la situación que se vive, la falta de inquietud por las cosas nacionales, yo lo he comentado más de una vez, la gente cree que la patria es un partido de fútbol, ¿no? Usted imagínese ahora las internas que hay en el justicialismo, ¿no? ¿Usted no cree que están metidos ahí varios de la gente de ellos, los masones? Estoy seguro. En todos lados. Ahí, en todos lados. Es una lucha que no se ha dado todavía contra esa gente. Nos manejan como quieren. No sé si lo manejan como quieren. Lo que digo que es muy fácil detectar esto, porque la logia de libres ha aceptado masones hace rato, que la mayoría eran radicales, socialistas y demás, hace rato que tienen la línea peronista adentro. Sí, y de dirigente importante, de muchos años de militancia. Alguno de la presidente. Lo saludo. Chao. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de la Matanza. Estamos hablando de Evita. Yo digo, la mujer más grande que dio el país. Única, auténtica, verdadera, decente, luchadora por el bien del más necesitado. Se fue de este mundo como vino, sin nada, no se fue millonaria. Yo digo que fue una enviada de... No, espere. ¿No? Nadie se va millonario, ¿eh? Todos se van de nudo. Bueno, sí, pero quedan las cuentas para los hijos, para la familia. Pero téngalo claro este concepto, porque los que están equivocados son los que creen que con la acumulación compraron el futuro, ¿no? El futuro no lo compran con la plata. Sí, lógico, no. Y yo le digo un detalle, señor de Renzi, si usted ve fotos de antes, de diario, revista, o alguna afirmación vieja que hay, usted observe, porque yo la vi personalmente, Evita, a mí no me lo contó nadie. Evita besaba de frente a la gente y a los chicos, con el frente de la cara, con los labios, no de costado, no esquivaba la cara. Observe eso en fotos y en filmaciones. Un día fue a visitar un leprosario en Rodríguez, y entonces le dije, señora, usted no puede acercarse, no puede tocar a los chicos, ¿por qué? Porque están leprosos. ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros somos enfermeras, estamos acá. Bueno, traigo a los chicos que yo los voy a besar, porque están en contacto todos los días, y no son los leprosos. Perfecto. Y yo digo, señor de Renzi, que estamos atrasados 61 años, 18 años que no estuvo nuestro general Perón en el país, y 43 años que se nos fue. único presidente argentino de todos los tiempos que primero pensaba, después diagramaba y después ejecutaba. Hoy todos ejecutan y piden préstamos. Total, si sale mal, lo paga el laburante, el pueblo trabajador. Los que gobiernan y dirigen, yo pienso, piensan en buenos sueldos, buenas jubilaciones, lujos, placeres y acomodar a su entorno. El trabajador que se arregle como puede. Los políticos, yo digo, deben leer a Perón y Evita. Los sindicalistas tienen que leer a Rucci y a Ubaldini. La gente de fútbol de AFA tiene que leer a Valentín Suárez. Los médicos tienen que leer a Favaloro, al doctor Maradona y al doctor Carrillo. Y muchos curas de mi iglesia, católica, apostólica y romana, tienen que leer a León XIII. Y casi todos los millonarios, los empresarios, tienen que mirarse al espejo y leerse el corazón. Y más me toca ahora, porque estoy pasando un momento feo, comprando remedio, los laboratorios que fabrican remedios, que no ganen tanta dinero, ya es un robo. Usted sabe, señor Rodenzi, que de farmacia de 6, 7 cuadras, una de otra, hay diferencia al mismo remedio de 450, 480 pesos. Por eso yo digo que cada día la figura de Perón y Evita se agranda más. Los saludo. Gracias, hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Miguel? ¿Señor? Bueno, ¿alguna vez cuando usted era relator de fútbol pensó que podía haber alguna mujer que pueda dirigir un partido de fútbol de hombres? Mira, cuando nosotros hacíamos eso, había una mujer que había empezado a ser periodista deportivo, que ya era toda una novedad, que era Gli Giovanelli. Exacto. Y un día dijo, tengo que hacer vestuario. ¿Te vas a meter en el vestuario? Sí, me voy a meter en el vestuario. Entonces la novedad era escucharla a ella cuando salía de vestuario. ¿No? Que en definitiva no tenía nada raro, pero que obligó un poco más a que se cubrieran los hombres, que suelen andar desnudos los jugadores después que se duchan en el vestuario. Bueno, así que la mujer fue ganando espacio. Anoche o esta madrugada se votó la ley donde el 50% de las listas electorales tienen que ser mujeres. Lo que no sé es si un árbitro de fútbol tiene las capacidades, no técnicas, sino las capacidades humanas para aguantar a los hombres que pelean todo, que discuten todo. Y a lo mejor es al revés, por ahí la respetan más, ¿no? Sí, por eso, si quiere averiguar todo eso, en línea tenemos a una de ellas, la señora Sabrina Lois. Ya la puedo saludar. Sabrina, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, contame un poco, ¿por qué sos árbitro de fútbol? Bueno, la verdad que cuando hice el curso de árbitro no había ninguna árbitra contratada en AFA, o sea que estudiaba algo que no sabía si iba a poder utilizar, pero mi idea era estudiar periodismo deportivo y pensaba que iba a estar mucho mejor formada si realizaba el curso de árbitro y conocía mejor las reglas de juego del deporte más practicado, más mirado en nuestro país. Pero a vos te gusta el fútbol de chiquita, digamos. Mira, no de chica, en realidad fue en la escuela secundaria cuando hice el clic. De chica no ponía en mi casa y no lo aguantaba, me aburría. Pero en secundaria ya, es como que hice un clip. ¿Qué edad tenés, Sabrina? 39. ¿Cuánto? 39. Estamos hablando 15 años para atrás. 39. Estamos hablando de 15 años para atrás. Sí, unos cuantos años para atrás, porque yo en realidad empecé muy joven, a los 18 años. Y ahora soy instructora, desde el 2012 soy instructora encargada de la... A ver, ¿en el secundario qué pasó? ¿En cuando hacían educación física te empezó a llamar la atención? En realidad me gustaban todos los deportes, yo hacía handball, vóley, bueno, soy guardavidas también, soy además periodista deportiva, contadora, hice el curso de técnico, así que soy directora técnica de Infanto Juvenil, que es el primer año el título. Me gustan mucho los deportes, la mayoría de los deportes me gustan, pero bueno, para mirar el fútbol era uno de los que más me atraía en ese momento. Quería hacer algo relacionado, entonces hice el curso, pero jamás pensé lo que iba a pasar en el camino, que la verdad que tuve un gran profesor y yo le dedico mucho a él, que falleció hace poco. Y bueno, este profesor dio mi primer examen, lo llevó a AFA, y bueno, y le decía a mi papá, le decía que su hija mire muchos partidos porque va a ser internacional. Y le hablaba de algo que no existía, porque no había ni árbitras mujeres en el país. Así que bueno, la verdad que bueno, yo me preparé mucho, llegué a ser asistente internacional. Ahora, digamos, no había mujeres trabajando en los torneos de AFA, pero en las ligas comerciales, en los campeonatos femeninos, ya habían empezado a trabajar o a dirigir algunas mujeres, ¿no? En ese momento no, te estoy hablando del 97. Tampoco había mujeres. No, había tres mujeres que habían hecho un curso muchos años atrás en AFA, y no, ninguna había ingresado, ninguna había sido contratada. Una era de Puerto Madryn, otra compañera, Elvia, que después vio que pasó el tiempo y volvió y fue compañera mía en el curso, pero no, o sea, es algo muy muy poco en todo el país, y ni siquiera había partidos, recién había partidos de femenino, sí, desde el 91, o sea que eso sí, ya estaban, digamos, oficiales. Pero había casi nada, ¿sí? Decime, Sabrina, ¿y cuántos árbitros mujeres hay en este momento? En este momento, o sea... Contratadas, ¿no? Contratadas por AFA, bien. Son 18 chicas, y hay varias chicas que están como pasantes. Son 15 que están por... hay dos formas de ingreso a AFA. Una es las que hacen la carrera de infantiles, juveniles, toda la carrera desde abajo, desde acá, de Buenos Aires. Y otro es la forma que hacen la gente del sindicato SADRA, que hacen en las ligas y luego ingresan a Nación. ¿Vos sos de la AAA? No, yo en realidad estudié en SADRA, pero fue un año que SADRA puso en Capital. Fueron pocos años que se hizo en Capital. Ajá. Y digamos, fue algo, pregunté dónde puedo estudiar para árbitro, me dijeron, ahí se estudia, fui, averigüé, no sabía que había otro lugar ni cómo era. Así que, digamos, yo no tenía ningún familiar en el fútbol ni nada, llegué de casualidad totalmente. Uh-huh. Decime, ¿el primer partido que dirigiste cuál fue? ¿De AFA oficial? Sí, de AFA, sí. Armenio Colegiales, de asistente de la lo que sería la reserva de primera vez en ese momento. Ajá, decime, ¿y en ese caso era un árbitro masculino y un niño masculino? No, ya cuando fue el oficial, en mi grupo entramos varias chicas, y mientras yo estaba estudiando, porque el estudio después fueron dos años más para homologar el título que ya tenía en AFA, en esos tres años, digamos, de estudio, había entrado Florencia Romano, que fue la primera contratada. Entonces, en ese partido, la árbitra fue Florencia Romano y fuimos dos chicas de asistente. Era uno de los primeros partidos que había tres mujeres árbitras. ¿Dónde se jugó el partido? En Maguich, la cancha de Armenio. De Armenio. ¿Y entonces ustedes tenían capacidad de cambiarse ustedes y después los árbitros de primera? Sí, no había problema. Igualmente, el tema del vestuario, siempre usamos el mismo, y es el momento en que uno se cambia la ropa, que son 5 minutos que salen los compañeros afuera. A veces ahí, en el mismo vestuario, tenés partes separadas, entonces no hay problema, y si no, salen los compañeros afuera y son unos minutos nada más, la verdad que... Decime, y otra pregunta, suponete vos que, sobre todo en los partidos, a veces en el ascenso es difícil por las comodidades, pero en primera división, bueno, a veces uno dice, bueno, me quiero bañar después que dirigí un partido. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? Lo mismo, o los compañeros, sí. Normalmente los compañeros salen un ratito afuera, sí, la mujer se baña, y luego entran los compañeros. O sea que no hay problema. Muchas veces en el ascenso, que salir afuera es salir afuera al aire libre, y a veces llueve y los compañeros te golpean, por favor, abrinos. Pero bueno, es muy gracioso, no pasa nada, estamos súper acostumbrados. Bueno, o sea que en ese sentido no hay ningún tipo de traba ni de problema. No, para nada. Ajá. Para nada. Decime, y en este momento, ¿qué estás dirigiendo y con qué jueces de línea? No, en este momento yo soy instructora. A mí me dieron la posibilidad de pasar de instructora y ahora soy instructora y trabajo también como asesora en la Asociación de Fútbol Argentino. Pero si vos tenés que dirigir un partido en este momento, ¿no te importa si los niños son mujeres o hombres? No tenés ese problema. No, para nada. Ahora, contame un poco cómo es dirigir a varones en cuanto al respeto que tienen que tener hacia el árbitro, que vos viste que una costumbre muy nuestra, muy sudamericana. Ayer mismo en la final de la Copa Libertadores lo habrás visto, el amontonamiento que se hizo con el chileno, fue un escándalo. Sí. Eso. Sí, bueno, lamentablemente sí. Y eso en Europa no pasa. Pasa nada más que en Sudamérica, nosotros, o en Latinoamérica en general, nosotros somos así. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace respetar la mujer hacia el hombre, que no le diga un insulto, que no le falte respeto? Porque a veces, viste, como es esto, los árbitros, los jugadores se tienen confianza, se dicen cosas y demás y no pasa nada. Pero en el caso de una mujer, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Normalmente, o sea, todo depende del jugador, ¿no? Hay distintas personalidades, como en todo, con lo cual algunos lo toman bien, otros lo toman como algo medio molesto, pero normalmente se controlan, por lo general se controlan más, son más de, miren y es como que te permiten más el error, porque piensan que realmente si te equivocaste, equivocaste, y no lo hiciste adrede. Como que perdonan más. Porque, o sea, perdonan más el no ir a discutir, eso. Perdonan más y en el fondo dirán, ¿qué querés? Es una mujer que está dirigiendo, y a lo mejor no se equivocó la referencia, se equivocaron ellos, ¿no? Yo a veces miro inclusive partidos de televisión y escuchas que cosas que están bien las comentan como que están mal y cosas que están mal no se dan cuenta de que pasan. ¿Viste ayer la final de América partido de ida? Lo vi, pero, o sea, tuve prendido el televisor todo el tiempo, pero no estuve concentrada. Cuando terminó el partido, ¿te diste cuenta si fue penal o no que no le cobraron a Gremio? A mí me pareció que no. ¿Que no fue penal? No sé si de cuál me estás hablando, pero me acuerdo que... La última jugada del partido. No, la última no me acuerdo. ¿Te la viste? Es que tengo una nena de un año, así que no, o sea, salvo cuando tengo que mirar el partido, porque estoy encargada, si no los miro así por encima. No, está bien. Era un concepto porque aparentemente fue un penal que reclamó Gremio que no se le dio sobre el final del partido, y después dio 5 minutos, pero resulta que los 5 minutos de la larga se habrán jugado 2, porque después los demás fueron interrupciones, protestas y discusiones. En ese caso, ¿el reglamento habilita que se juegue 3 minutos más o el tiempo que el referí crea conveniente, no? Sí, el adicional lo decide el árbitro con lo que él considera. Es más, a veces pueden dar una cantidad de minutos y dentro de esos minutos considera que debe dar más y es una cantidad mínima que determina el árbitro. Sabrina, ¿quién es para vos el mejor árbitro del fútbol argentino? ¿Quién fue el modelo antes? ¿Quién te gustó de los que ya no están? ¿Y quién te gusta ahora? Bueno, yo soy instructora y asesora, así que me voy a reservar la respuesta, pero te voy a decir que varios tienen distintas cosas. Yo creo que cada uno tiene distintas cosas para destacar. Por supuesto que hay uno que para mí reúne más, digamos, es el más completo de todos y es excelente. ¿Y no querés decirlo? No, yo lo voy a decir. ¿Y de antes, de los que ya no dirigen más? Y de los que ya no dirigen más, ahí te voy a decir combinación. Hubo varios, Horacio Elizondo, sí. Muy buen árbitro, muy Héctor bueno. Baldassi también en lo suyo. Sí. Lustó el padre, sí, también fue muy bueno. Entonces cada uno tenía cosas muy destacables y que resaltaban. Muy bien, en el día en que se aprobó que el 50% de las listas electorales tienen que ser de mujeres, nosotros hablamos con una instructora de fútbol, árbitra de fútbol, que tiene voluntad y deseos de demostrar que además de poder ser contadora, de tener otras especialidades, ser periodista deportivo, puede explicar las leyes de juego. Te saludamos, Sabrina. Muchas gracias, hasta luego. Enrique, ¿qué decimos de esta mujer? No, sí, muy interesante lo que... Recordar a la gente con quien hablamos. Sí, Sabrina Lois. Sabrina, sí. Sabrina hay mucho. Sabrina Lois, que es árbitro de fútbol, la instructora, tiene muchas especialidades, como decía usted, y además la sabe explicar muy bien. Así que me tengo que empezar a preocupar, ¿no? Porque puedo perder el lugar y viene Sabrina y lo puede hacer muy bien aquí porque lo ha explicado muy bien. Y realmente es una novedad interesante desde la aparición de Florencia Romano para acá, que las chicas se han interesado en el mundo del fútbol y especialmente en el mundo del fútbol de los hombres, porque también está el fútbol femenino, pero ellas están mucho más apuntadas al fútbol de varones. Mira, vos sabés que mi entrenador me decía, no hay problema, salen los compañeros y nosotros nos cambiamos o nos bañamos, y para el caso lo mismo, me vino a la memoria un partido de Racing en la vieja cancha de Gimnasia Grima de Jujuy. El día estaba muy feo, había llovido mucho. De golpe veo que salen 6, 7 jugadores de Racing y faltaba el resto. Entonces, al ratito sale el resto. Después, cuando le pregunto a los muchachos que estaban abajo, ¿sabes por qué era? Porque no cabían 11 en el vestuario. Sí. Era un vestuario que era muy chiquito, muy reducido, ¿no? Mirá cómo se ha cambiado todo, cómo va evolucionando. En ese partido me acuerdo que Agustín Ceja estaba pateando el piso y no sabíamos qué estaba haciendo. Como estaba muy fangoso, ponía piedras de esa piedra de montaña. Sí. Las hundía como para que pudiera dónde pisar. Uno se imagina, ¿no?, si le toca un estadio con complicaciones para cambiar. Si bien es cierto que se ha evolucionado mucho, que no está ese tipo de problema, pero es evidente que la convivencia en un vestuario no es fácil, porque si la mujer llega, se tiene que cambiar, tienen que salir los árbitros, y como bien dijo ella, en el caso del ascenso salía al aire libre. En primera no, porque tienen lugares a donde ir. A mí me tocó cubrir un partido en la cancha de Riestra, Miguel, donde eran dos árbitros hombres y una chica. Sí. Y bueno, era así, entraba la mujer, se cambiaba y los árbitros hombres esperaban afuera. Bueno, 8:32 p.m. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos están abiertos. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Hola, Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, vamos a desocultar un poco cómo es este desguazamiento del grupo Cristóbal López. Ahí hay varias cosas para desocultar. Vos sabés que el grupo Índalo es interesante, entre otras cosas, porque Cristóbal, por el peso que tiene dentro del petróleo. El personaje que aparece comprando el grupo es Ignacio Rosner. Este es un viejo amigo del jefe de asesores de Mauricio Macri, de Tortorella, y que es un hombre, José Torello, conocido por esos dichos de él de que los ministros tendrán que pasar por mí antes de llegar a Macri. Dicen que Rosner informó a su debido tiempo a Torello sobre el tema de que su grupo, OP Investment, iba a ser el que compraba el conjunto de las acciones de Índalo. Y que Macri, el reparo que puso, es que está bien que se haga todo el interés económico, pero que él tenía interés en qué iba a suceder con la parte de medios. Sobre esa base se está negociando. Ahora aparece que atrás de Rosner, un hombre que trabajó 10 años en el grupo Macri, en Sideco, que trabajó también en Clarín, el que fue gerente general en su momento del Tejar, en base a ser representante de un grupo inversor que está en Londres, este hombre, digamos así, de múltiples pertenencias, aparece ahora sostenido en esta operación por Lukoil. Lukoil es la principal empresa de petróleo rusa, privada, digamos, una empresa que aparece de factor privado en Rusia, muy vinculada al aparato del Estado. Lukoil en su momento fue parte de lo que era un grupo opositor a Putin, hasta que Putin metió preso al personaje que lo dirigía, que era Mikhail Jodorkovsky, en el año 2003, y pasó a ser controlada directamente por el Estado, o muy vinculada al aparato de gobierno ruso. Entonces, acá vienen algunas relaciones en este desocultamiento. A mí siempre me interesa ir a la historia, porque es la que te revela más el origen de los temas. En la historia aparecen algunos temas, algunos puntos. Primero, el propio Cristóbal López. Vos sabés que Cristóbal López se inició en Comodoro Rivadavia. Su padre tenía la pollería más grande, el criadero de pollos más grande de la Patagonia, era una originalidad para aquella época, donde él empezó a trabajar a los 15 años. Pero este hombre, el padre de Cristóbal López, de origen español, se vinculó al sindicato petrolero de aquellas épocas, dirigido entonces por Diego Ibáñez, que siempre buscaba gente con la cual hacer negocios en relación a YPF. Y así es como don López se vinculó a hacer tareas de apoyo a la YPF estatal. Permitime que te diga algo más agregado. Sí. A esto. Justamente Diego Ibáñez fue el primer financista de la campaña de Néstor Kirchner, porque Bombón Mercado, el esposo de Alicia Kirchner de entonces, fue el que consiguió el primer dinero para la candidatura a intendente de Néstor Kirchner, sí. Y ahí voy a la relación. O sea, Comodoro Rivadavia es muy conocido este origen de la familia López. El padre de Cristóbal López murió cuando él tenía 20 años, él se hizo cargo de la empresa, que ya tenía acumulado con los negocios con Diego Ibáñez en aquella época, estamos hablando de años 1976-77, Cristóbal tenía 20 años, ya fue poseedor por la herencia de $1,000,000, hablamos de $1,000,000 del año 76, de la época en que los Ford decían que si tenías el primer millón, el resto estaba hecho. Ese primer millón, él después desarrolló la empresa, los camiones, tenía dos grandes camiones, pasó a tener 5, y fue evolucionando. Ahora, el punto es que este hombre se vincula a Néstor Kirchner allá por el año 96, cuando Kirchner ya había ganado desde aquel momento que vos decís, vinculemos los años, o sea, Diego Ibáñez banca la primer campaña intendente de Néstor Kirchner en el 85, cuando Puricelli era gobernador, claro, ahí fue la intendencia. Acá estamos hablando del año 96. La versión de cómo se encuentran Diego Ibáñez y Néstor Kirchner, por ejemplo la que da Majul, es una versión muy ingenua. Dicen, es un momento en el que el petróleo estaba muy barato, a $9 el barril, y estaban paralizadas una cantidad de obras que tenía Pérez Compank en Santa Cruz. Cristóbal, que ya había armado una empresa remediadora de los terrenos petroleros que se llamaba Almería, Sociedad Responsabilidad Limitada, quería entrar ahí, mejor dicho, había contratado máquinas de última generación que si no las ponía a funcionar quebraba. La vinculación que se da, así aparece ingenua, es que hay un hombre que iba a los asados de Néstor Kirchner, que estaba vinculada a la concesionaria de camiones, que ya había tenido, ya era controlada por Cristóbal López, una concesionaria de Toyota, que este hombre los vincula por política, y que entonces Néstor se enteró de las necesidades de Cristóbal y llama y aprieta nada menos que a Pérez Compank para que ceda estos terrenos que estaban tomados por una empresa yanqui de primer orden, se los ceda a Cristóbal López. Bueno, aparece muy ingenua esta explicación de que porque se encontraron en un asado, un gobernador tan interesado en los negocios como era Néstor Kirchner vaya a apretar a Pérez Compank. Todos sabemos lo que era Pérez Compank en esa época, y se le cedieran los negocios a Cristóbal. Este fue el gran salto de Cristóbal López en el petróleo, y poco después funda Oil Petróleo. Esto lo funda ya en el año el 2003, una vez que Néstor gana la presidencia. Este es el origen, digamos, de la vinculación entre estos dos hombres, desde ya que ya Cristóbal López, como siempre dice él, tenía una cantidad de negocios armadas, pero el salto, como es público conocimiento, lo pega durante la presidencia de Néstor Kirchner. Entonces es interesante conocer este origen común que se refiere a Diego Ibáñez para vincularlo con el tema de que ahora aparece el COIL. Entonces, ¿de quiénes eran aquellos capitales originales, aquella acumulación en la que presionaba Diego Ibáñez, un hombre que se lo pudo vincular después a varios negocios relacionados con el aparato, la multinacional rusa, que en aquella época operaba en forma monopolizada por el Estado ruso, pero que a posteriori fue teniendo todos esos temas de disputa interna? O sea, la duda a investigar es, ¿aquellos capitales originales estaban vinculados más al aparato central de la Unión Soviética de entonces, o por ejemplo, a un hombre que después pasó a ser opositor de Putin, como Mikhail Jodorkovsky, que era parte del aparato de Yeltsin, el primer jerarca ruso después de la implosión de la Unión Soviética? Estos serán temas a dejar de vislumbrar mejor. Pero sí quiero desocultar esta buena pista para ver quién está atrás del operativo de recuperar todo el reino que había armado Cristóbal López. Te digo, el aparato de Índalo, o sea, de todo el grupo que se está desarticulando ahora y que controlaba Cristóbal López, tiene las siguientes ramas. Oil Construcciones, vinculada a Oil Petróleo, que se vincula a la rama de las construcciones. Oil Urbanización, Urbanización GEA, una empresa de mejoramiento urbanístico que usa la misma infraestructura que se usa del petróleo, pero en el trabajo urbano. Está vinculada a una empresa, la empresa proveedora se llama, que es una empresa de la construcción. Tiene CPC Construcciones, armada para trabajar en ingeniería también en el resto de América Latina. Tiene desde sus inicios la empresa CLEAR, que era Cristóbal López, empresa de recolección de residuos, que tiene la recolección de residuos de Comodoro Rivadavia desde entonces, pero que se ha expandido a varias ciudades. Índalo Transportes. Tiene la empresa FEADAR, que es la concesionaria de Escaña. El banco Finansur, ese que ahora está en venta. El Finansur. Suyoy, sí, que es concesionaria de Toyota. Todo esto de los camiones es importante. Radio 10 y C5, que son las cosas que menos les interesan. Bueno, y todo el grupo que, claro, que los Kirchner quisieron que él arme del aparato de difusión. Mira, la verdad que es muy interesante todo esto, y te doy otro trabajo si querés para la semana que viene, porque vos me das laburo como loco. No, ayer no levantó 300 millones Electroingeniería, tiene un mes, y en ese mes puede ocurrir que también se presente a convocatoria, así que hay que estar atento también con Ferreira, que es el muchacho de Vanguardia Comunista junto con el chino Zanini. Claro. Sí, la diferencia que me parece que ahí, viste, hubo distintos padrinos, ¿no? Entonces vamos a ver, sí, sobre los chinos por, tienen por, más peso. Por eso, pero es interesante para estudiarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, seguiremos desocultando lo que podemos. Te saludo y un abrazo. Y hay una Argentina menos oculta. Chau, Gómez. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 20 grados la temperatura, 2 décimas, 8 de la mañana, 44 minutos. A las 6 empezábamos de esta forma. Desde tiempo inmemorial, los imperios se han manejado históricamente por el mar. Todas las posibilidades de conquistar a otros pueblos en la antigüedad se hizo por el mar, y hasta la Segunda Guerra Mundial las marinas del mundo se transformaron en las fuerzas más importantes de desembarco para poder conseguir un objetivo. De los países en el mundo más grandes, si contamos la Antártida, el más grande, se encuentra la Argentina. Sin contar la Antártida, estamos entre los 7 territorios más extensos del planeta Tierra. Y estamos rodeados de agua. Sin embargo, en la Argentina nunca se desarrolló el concepto de aprovechar nuestros ríos interiores, de navegar nuestros mares como corresponde y de tener un desarrollo acorde

a la Patagonia, con una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, y a la Antártida, y a las reservas de agua natural, que son una de las cuestiones centrales. Y cuando venga el momento de la migración, cuando la gente que está en Asia no entre más en Asia, la migración no se va a hacer por aire, se va a hacer por agua. Todas las migraciones se hacen por agua. Nosotros seguimos rodeados de una enorme cantidad de agua, sin un concepto de desarrollo de la marina, y por eso en la guerra casi estuvo escondida la Armada Nacional mientras las otras fuerzas tenían que debatirse. Sin equipamiento, con equipos viejos, sin presupuesto en general de las Fuerzas Armadas, y porque compramos 5 aviones, los ingleses nos contestaron en forma inmediata un escudo antimisilístico donde invierten más de $200 millones en Puerto Argentino y en las islas usurpadas. Mientras buscan al submarino Ara San Juan, consolidan la novena invasión al territorio patrio. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana cuando empezaba el programa, y vale la pena destacar la caída de Giachino y la presencia de la Infantería de Marina, que junto con Seineldin fueron las tropas que bajaron cuando Busser, que era el jefe del operativo, otro naval, indicó que se recuperaran las Malvinas. La Infantería de Marina del Batallón 5 de La Plata tiene varios caídos en la lucha, como tantos otros, pero no estábamos refiriéndonos al marino como tal, como hombre, sino a que no estábamos en condiciones de una lucha naval, esto es, presentar batalla en el mar. No estamos en condiciones, no estuvimos nunca en condiciones. De los 3 submarinos que tenemos, uno está perdido, los otros 2 están mirando y no me toque. Y el que se perdió es el más moderno, es del año 60 y pico y es fabricado por los alemanes. Nos tenemos que ir, Diego, lo último. Lo último, el 22 de noviembre de 2015, día domingo, se realizó por primera vez una segunda vuelta electoral por la presidencia en la Argentina. En esta, Mauricio Macri resultó ganador con el 51.45% sobre el Frente para la Victoria, encabezado por Daniel Scioli, con una participación del 80.92% del padrón electoral. Se cumplen 2 años de la asunción al poder del actual presidente. Eso decíamos ayer. La última de los deportes. Y vean, malas noticias para 2 técnicos argentinos. Miguel Marcelo Bielsa fue suspendido como entrenador del Lille de Francia. Todo indica que va a cesar como entrenador del equipo francés. Y fue despedido Edgardo Bauza como entrenador de Arabia Saudita. ¿Por qué? Y por los malos resultados. Pero no está en el Mundial. Sí, está en el Mundial, pero tuvo malos resultados en los últimos partidos.